Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aerobics. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Check this out, baby. Tenemos tremendo lío. Last night you didn't go a la casa de tu tío. Resulta ser, hey, you were at a party. High in the sky, emborrachada de Bacardi. What? I bet you didn't know que conocí al cantinero. He told me you were drinking. And wasting my dinero. Y así empezamos el podcast 185. Qué manera de empezar el podcast, rico. Señores. Qué bárbaro. Febrero. Suave. Esto es el podcast Changoleón, mágico musical. Ok. De los 90. Un momento, es el podcast Changoleón 186. Hoy es 28 de febrero del año 2009, el último día del mes. ¿Y cómo están todos? Personal Jesus. Tun tun turun turun turun tutun. Bueno, pues bien, estamos bien, estamos tranquilos ahorita, empezando con tanta, ya somos el cancionero Changoleón. Qué buena onda, al menos todos, qué buena música, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar rápidamente a presentar a la gente que nos está acompañando hoy. Somos bastantes, esta noche. Somos más de 9000, Chuy. Casi, vamos a empezar a mi derecha con más de 9000. Adrián Gabriel, buenas noches. Como una forma de respeto del podescucha, este podcast no tiene mentadas grabadas. Todas son en vivo. Perfecto, tenemos en contacto técnicos. Jano, buenas noches. Bye. Buenas noches. Tenemos allá al Teletetemo, buenas noches. Mira, yo quiero aquí una corrección. ¡Ese no es Temo! ¡Ese no es Temo! No tenemos a Temo hoy. Ha sufrido una transformación. Ya es que empezó con todos esos ruidos de que ya no quería cosplayar y toda esa clase de cosas. Bueno, pues sí. Realmente... Ahora se ha convertido en una hermosa mariposa. Exacto. El fin era este. Ha salido del closet. Díganos su nombre nocturno. Samantha, miau. Bueno, pues ya tenemos a Samantha aquí. La también agitada. Tenemos por acá otra persona por ahí que ya salió. ¿Con quién tenemos el gusto? Ámbar. Mira, pues aquí está María Jesús, Antonita, Petrita, Adriana, Micaela, Ángela. La única original, Micaela. Chonita. Chonita. No, Chuy. Yo me cambié de Ángela a Jade. Ah, es que Ángela se ve muy bonito, créeme. Con todo respeto te lo digo. Hay personas que tienen fetiche por las inditas, güey. O sea, respeto. O sea, buena clientela. Pues sigamos. Siempre con clase, con siempre Chango León. Y también aquí está sí, Chuy Astorga. No, Chuyita. Toño, Miguel, Lugo, Adrián Dorame, Miguel Jauregui, Ángel García, Sergio. Lo dije, y nuestras damitas. Bueno, las mujeres que nos acompañan, tan buena onda, Ceci Vázquez y Deli Valenzuela, ya al fondo no sé, checando cosas en internet y todo ese show, pues buenas noches. Pues vamos a empezar este podcast, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Con qué vamos a empezar, Sergio, antes que nada? Vamos a empezar leyendo comments. Bueno, primero que nada quiero decir que estamos transmitiendo en vivo hoy sábado desde justin.tv de Abonol Changoleo Podcast. Y un saludo a Tomate333 que está en el chat con nosotros. Quiero decirte algo, Serge. Mande. Duérmase. Los brazos le pesan. Los ojos le pesan. Los párpados. Los huevos le pesan. Digo, duérmase. Fíjate que ahorita les voy a contar. Siéntese. Ahorita les voy a contar una anécdota. Está dormido. Perdón. Está dormido. Usted siente que es una jirafa. El esfínter se relaja. El esfínter. Ay, me le voy a acercar llega por atrás y usted no va a sentir nada. Llega la consecuencia mayor. Ay, güey, Temo Camo. Introduzca. Ahora me dispongo. Oye, ¿qué más? ¿Qué falta? Soy Camo Temo. Oye, se oyó medio alburero, pero nada más faltaba que dijeras que... Abrirá usted la boca y no podrá gritar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque le introduciremos la cuestión. Wow. Okay, póngase de rodillas y haga como que bostezas. Ya. Acabo de comer. Changoleón Podcast. Siempre cultural. Ahorita le voy a hablar una anécdota. Algo siempre sano y apto para toda la familia. Venga. Pues bueno, vamos a empezar rápido con los comments. ¿O quieres empezar a saludar a la gente que nos está acompañando en el chat por ahí? Perfecto, mira qué rápido y ya seguro. Saludé. Mira, pues vamos a empezar con nuestros comments. ¿Qué te parece? Sí, DJ Son Gohan. Hola a todos. Solo para invitarlos a que escuchen nuestros programas a través de radioacceso.com. El límite está en ti. Lamento no haber estado con ustedes, pero ya saben el motivo. Los precios bajos, claro. Sí, claro. Próximamente el remix de Estrella y Lluvia Vega, el primero en versión dance y de Max. Ustedes decidan qué género. Saludos y que viva el remix en exceso lleno de gane. Ay, mi Juaritos. A ver si no lo demandan, sale Harry Potter. Que pida permiso. Dice por acá Temo que en el video sale Harry Potter. Órale. Temo. Con su barota. ¿Qué onda con esta encuesta de que cuál es tu locutor favorito de Changoleón Podcast? Ver, ah, mira, sería cosa de meternos a la joroba de Rina y ver quién lleva la puntuación más alta. Simplemente me llamó la atención. No, dije. La joroba de Rina.blogspot.com. Y yo gané. Va ganando Mike. Pues eso sí está feo. Vamos a ver quién es el favorito. Y la próxima semana viene quién es el más odiado del podcast. Sí, sí, sí, sí. No es cierto. Y yo gané. No, no es cierto. Aquí estamos ya en la corona de Rina. Mira, pues, aquí, mira, Mike, estás partiendo traseros, con el 36%. Luego Rochaca con el 18%. Temo con el 27%, pues un servidor con el 27% también. Y todos los demás, 1%. Ok, no, la intención es poner, obviamente, voy a hacer encuestas. Gracias. Voy a hacer otra encuesta. Una vez, por favor. Gracias por levantarnos la autoestima, Temo, ¿eh? No te creas, lo que voy a hacer es voy a hacer ese tipo de encuestas, obviamente positivas para nosotros. Ver en qué mejoramos, ver la afluencia de gente que nos escucha. Oye, pues, oye, tengan 1% se salen del podcast. Hay que decir la verdad, la verdad. Mira, yo soy John, tú eres Paul y los demás son Ringo. Eso es. Mira, yo lo veo desde el punto de vista más positivo. Seguimos vivos y John no. No, la realidad de todo este concurso, era sacar a dos personas, comprobar el mercado. Para correrlos con la situación. Para hacer nuestro propio podcast, Mike y yo, la verdad, de creer. We are living the Yellow Podcast. Pues ya ganamos Tony y yo, así que vamos a hacer un podcast. Fíjate quién se lo imagina. Entonces, pues vamos a seguir con esto de los... ¡Arrogancia! ¡Yeah! Ahí. Temo nos manda un link del Summerfest, ahorita nos das más información. ¿Qué pasó, sí. George? ¿Qué quieres? No, pues lo que seguía es más abajito. Pues por eso. Más abajito. Vampiro violinista dice... Producto Changoleón presenta... Con acento y todo. Producto Changoleón presenta... El nuevo cancionero popular. Para que no se quede paralizado cuando la presión de grupo le exija interpretar una conocida canción popular. No sonría socarronamente, mejor guíese por la letra de nuestra práctica guía. Escuche a Paquita la del Barrio rapeando el himno nacional con Julio Preciado. Pero hagan el efecto. Me estás oyendo, oyendo. El famoso grupo YouTube a dúo con Juan Gabriel cantando Amor Eterno en inglés para este próximo 10 de mayo mientras usted se encuentra trabajando del otro lado. Escuche a Serhem en la ópera ¿Dónde quedó la bolsa de Sabritones? Y ya no tiren tanta soda, wow, ni se orinen fuera de la taza del baño, cabrones. Oye, ¿a poco quién es el culpable de ese de que no le atina? ¿Ha sucedido que después del podcast alguien no tiene tina en el baño? ¿Quién será el que no le atine? Sí. ¿Tienen puntería, cabrones? Bueno, a ver, ¿le paso una copa de vino? Pues con cualquiera. O escuche a Ramos en su cumbia crónica de la ciudad. Un recuento de las actividades de Pancho Villa en las camas de las señoritas de a principio de siglo. ¡Ay, mi Juarito! Dorame interpretando el rock del flanecito o tú necesitas insulina. Hugo Pavel gritando su poema. Quiero un carro que eche menos humo y que no le caguen tanto el vidrio a las palomas porque no me dejan ver. Cuauhtémoc canta Año Sabático. Hagan la confront ustedes. Chuy entona, yo quiero un gol científico. Wow. Con el mariachi Rochaca de Juárez. Andale, Ángel, el ingeniero, interpreta. Se me cayó el sistema operativo, mamá, porque la compu tenía ya muchos virus, mamá. Con banda. Jano interpreta. Agárrense de la mano, Janocha. unos a otros conmigo. Y Oliver canta el romance del fantasma que no vi, pero que quedó registrado en el audio. Ah, no, esas son las psicofonías. Bravo, bravo. Opino, opino, opino. Ya, opino, te ganaste un internet. Que no quedó. Pero quedó grabado en el audio. Sé que tú se lo tienes, pero perfecto. Vamos a acabar rápido con los comments, ¿no? Mira, aquí dice Hugo, Jason Gohan, que nos da, nos dice hola, que nos está regulando del nuevo doblaje de Evangelion. Fíjate que está viendo que a excepción de la voz de Shinji y Cady Gendo, todo el voice cast es nuevo. Está todo, aquí nos pasan los, te ahí nos pasan los promos de Locomotion, los de Animax, Evangelion ya valió. Y nos mandas un, tú Miguel, una imagen de TweetPic, que está buena, muy botano. Aquí el Martex nos dice que ni duró nada de Portechuy, déjame, pues ahorita es que digo la razón. Duró 2 minutos. Ah, no, sí, es que la razón es esta, mira, no hay mejor cosa que no se diga de frente. Y me acuerdo una vez que le pedí a Serge que si podía abrir una página, pues no, así como que dijo, no. Es que duró 2 minutos. Se enojó, se enojó un poco. No, cállate, tenés... déjame, sigo. Entonces, haz de cuenta. ¡Chuidere! Que no me dejó y pues como no tenía nada que decir, pues ya pues fue rápida la sección. Lo más curioso es que yo no tengo... ¡Esto fue Deporte Shui! Ningún recuerdo de eso, pero bueno. Sí, es que, sí, es más, hasta siga, te levantaste siga, y fuiste al baño. Ah, bueno. Te lo digo de frente. Chuy es un... Se me hace que estaba... Mira, ¿sabes que estaba mal Search porque no iba al baño? Oye, eso fue, tenía que ir a fijar el miedo. Los Shui perdonan, pero nunca olvidan. Luego acá nos dice José Manuel que... Ay, cabrón, Chuy, de pronto del discurso al... No me acuerdo. Nos da... Nos manda un link de la reunión del gabinete de seguridad. Acá Toño nos dice que ya se fijaron que en el segundo 27 del video publicado del cómic Yami con Pablo Oliver 656 se saca un moco y se lo aplica en la etiqueta que trae en el pecho con su nombre. ¡Épico! Fíjate nomás. Mira, ya, lo que es decir rápido, los comments, prendas. Perfecto. Que por cierto, ahora hoy nuestros amigos de 656... No fueron al Comic Jam porque tuvieron una firma de su... De autógrafos ahí. De autógrafos, ¿no? En El Paso, en una tienda que se llama... Me incluyó moco. Dave's Comics. Dave's Comics. Y del trabajo que salió de ellos de la revista Heavy Metal. Así que sí. Qué buena onda, ¿no? Pues ahí tuve chance de verlo ahí. Estamos con Telmo viendo el cómic. Ahí con las lápices de Alex Rigo, la historia de Oliver y Ramos, Surfer Shadow. Pues que felicidades, ¿no? Que hasta que al fin ya... Bueno, en un trabajo en heavy metal. Es la crisis la que hace que ahora le peguen el sticker con moco en vez de pegamento. ¿Cuántos vieron ese video? ¿Quién vio ese video? Creo que nomás tú, Ramos. Nomás yo lo vi. Yo, pero me mareé. Nomás tú te fijas en esas cosas. Que la chica. Okay. En el próximo aparece un mojón que no se quiere ir. Lo que pasa es que nadie se fijó porque... Cuando se está picando la nariz y sale el moco, en el moco se refleja la cara de Elena Bohan. Y por eso nomás él se dio cuenta. Así como que ¡ah! Sale el botoncito al final. El moco, ya lo verás. ¿Cuánta gente tenemos en el chat? Bueno, mira, yo creo que sí es importante decirlo. Este programa, como una manera de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas porque con Temo tenemos, güey. O sea... ¡Hágale cosquillas! ¿Qué más? No, pues siempre precios bajos. Saludos siempre. A Tomate en el chat. Tomate 333 es el único que nos acompaña ahorita. Ah, no, pues saludos. Sí, pues hay que tenerlo chiple, ¿no? Pues ahí, Sergio, ahí que lo tienes en el chat. Que ponga su voto. Tómate 3 a nuestra salud. Perfecto. Ponga su voto en la joroba de reina. Bueno, dice que pasemos ese video. Ese video lo puedes ver en comicjamjuarez.wordpress.com. Perfecto. Ay, que voten por Mike, que no se les olvide. Voten por Mike. Apoyen a Mike. Apoyen a Mike. Apoyen a todos, a todos. Yo ya subí unos videos del... Yo sé qué está pasando, del 8x8. Lo pueden 64. Buscar en YouTube y busquen Temogro, así. Temogro. Y pues van a poder ver algunos del... Okay. El challenge de 8x8. Del 8x8. Vienen cosas divertidas. Vienes tú hablando con la entrevista que te hizo Rochaca. Así cool. Que okay. Si lo quieres buscar ahí, Chuy merece ese enorme favor. Right. Ah, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Muy divertido. Y vienen colores divertidos y alegres. Vamos a hablar de cómics hoy. Sí, mira. Claro, sí, que tenemos ahí. Fíjate que aquí tenemos en. Ahorita, perdón, tenemos un cómic del que hablé muy brevemente la semana pasada, que se llama Godland, escrito por Joey Casey y dibujado por Tom Scioli. Si ustedes son fans de Jack Kirby y les gustaba todo ese tipo de estilo acá con puntos de energía, energy dots y todo ese tipo de cosas, entonces Godland es definitivamente para ustedes. Es como cuando Stan Lee y Jack Kirby hacían los Cuatro Fantásticos. Okay. Y básicamente es la historia de un hombre que viaja a Marte y allí encuentra una maquinaria extraterrestre que le otorga poderes para lograr la próxima evolución en el hombre y lo regresan a la Tierra. Entonces se vuelve una especie de superhéroe. Y todos los... No quiero así platicar todo el rollo, pero... Sale un perro gigante que viene del espacio también, que es verde, que me recuerda a Lockjaw de los Inhumanos. ¿Qué raza? Parece así un poco como un bulldog. Y salen enemigos así que son total... Todo lo que sale en ese cómic es totalmente kirbiesco. Puedes decir que es un tributo a los cómics clásicos, pero así extremo. O sea, básicamente tomaron a Jack Kirby y lo convirtieron en un género. El dibujo no es así que digas tú super fregón, es un dibujo un poquito, a veces de repente como que están medio chuecos los monos y a veces también se pasan con los detalles así tipo Kirby, las sombras y las manchas que les ponía Jack Kirby, a veces se va grande, le pone mucho, pero pues bueno, es el volumen 1, habrá que ver cómo siguen los siguientes volúmenes. De todos modos, no tiene pierde este cómic, está súper recomendado para la gente que le guste el trabajo de Jack Kirby. Y ¿qué más? Tengo otro de Marvel Comics que se llama Ex Infernus, que no es más que... Mande. ¿Qué pasó? No, que ahorita que acabes yo hablar de Mariaholic. Órale, pues. ¿De Mariaholic? Yes. Salió una... Es una miniserie de cuatro números de Ex Infernus que ya se veía venir desde hace rato. Y es la clásica historia de... Pues Ileana Rasputin, que es la hermana de ¿cómo se llama este cuate? De Colossus. Y que está atrapada en el limbo. Y a principios de los 90 hubo un crossover que se llamaba Inferno. Entonces esto es más o menos como una remasticada de aquel crossover. La chica esta está tratando de regresar a esta dimensión. Aunque yo pensé que ya todos esos asuntos se habían acabado, pero no sé, como que están volviendo a retomar historias ya muy viejas y las están volviendo a representar. Se le acabaron las ideas a la casa de las ideas. Y bueno, es el número uno, entonces tenemos a este Colossus ahí tratando de ver cómo traer a su hermana de vuelta a la realidad, que no sea limbo. Y también está muy recomendable, ¿qué les puedo decir? Sale en la portada, tenemos a Ileana Rasputin en su forma demoníaca. Este es Ileana Rasputin. Que es la hermana de Colossus. Colossus Rasputin. Oye, pero no que había muerto, ya es que cuando... Por eso te digo, sale esa ¿te acuerdas cuando entra? A ver, uno a la vez, por favor. Cuando entra el universo de Velasco, ¿te acuerdas cuando entra por uno de los limbos? Como niña, al momento de salir nuevamente, porque pasan segundos, ya llega como adulta, porque ya es que la niña pasa muchos años dentro, en ese pequeño espacio-tiempo. Sí. Y después, no sé qué onda en X-Men. Se junta con los nuevos mutantes. Que vuelve a estar otra vez niña. No me acuerdo cómo estuvo el show, pero muere de una enfermedad. Sí, mira. Si era el video legado de Strife o algo así. Yo tampoco no recuerdo exactamente cómo estuvo la cosa, pero como te digo, es una remasticada otra vez del infierno. De hecho, salen personajes como Crotus, o sale personajes como este Nastir, ajá, que se supone que ya estaban muertos, que murieron en el crossover de Inferno. Entonces, no sé, como que se les está olvidando. Están como dejando lo que ya hicieron antes y están volviendo a retomar las ideas del pasado para volverlas a sacar otra vez. Si no hacen otra megasaba para reacomodar el universo, ¿no? Así como hizo DC con las crisis. Pues, hoy, qué bueno que ese es, que es de origen rusa y se llama Rasputin. Si fuera mexicano se llamaba Red... Re bueno. Dilo. Wilina. Rehuila. No, se llama Wilina. No, mira, una de mis portadas más favoritas de todos los tiempos de Marvel es de una de New Mutants, precisamente donde está Ileana Rasputin con la espada y está atrás el demonio Nastir así agarrándola, está dibujada por Brett Blevins. Tienes que ver las chicas que dibuja Brett Blevins para que veas. Wow, no, yo fíjate que yo me he dado cuenta que tengo... No conozco tantos cómics de ella. He leído algo, pero... Ay, esta chica, ¿cómo se llama? La que de los X-Men que se convierte en diamante. Que tiene... Emma Frost. Dios mío, no puedo dejar de pensar en ella. Storm. La White Queen. Yo prefiero Storm o Asylum o algo así. Están más maduritas. Bueno, ahí está. Ex Infernos va a ser una miniserie de 4 números. Y eso es lo que yo tengo que hablar. Perfecto, perfecto, George. No, pues qué buena onda. No sé si tengan otros cómics con los que quieras hablar. Adrián, Durama. Chonita. Chonita. Vamos a pasar a la sección de Chonita. Chonita Comics. Chonita.com. Para todos aquellos fetichistas étnicos. Sí, guatemaltecos. Ajá, sí, todo el pedo de poblanas. Ya empieza le habla. Bueno, total, ya empiezo. Sí, dale. Todo tuyo, adelante. Bueno, quisiera hablar esta semana sobre un cómic que encontré en línea y que leí en línea y que y que también ya no tuve que pagar por ella. Sí, capítulo 8. Que hay en Estudio Shaft. Ajá, se llama María Holic. Así como XXX sí. Holic, bueno, pero es María Holic. Se llama María Holic, pero realmente hay una cruz en medio entre María y Holic, así que técnicamente es como que María Cross Holic. Así es. Pero María Huerta Holic. Algo así. Bueno, cuenta la historia de una chica que entra a un internado de puras mujeres. Ajá. El rollo es que ella no le gustan los hombres y está muy feliz de entrar a un internado de mujeres, ¿no? Le das apellido, ¿no? De hecho. De hecho, toca a los hombres y le das apellido. Ajá, ándale, eso es a lo que iba, que cuando tocaba a los hombres le tenía una alergia y... Ajá. Bueno, entonces el rollo es que cuando recién entra, se topa con una chica muy, muy bonita y un poquito más chaparrita que ella y muy delgada y güera. Siempre está seguida por una maid. Por una maid, así es. Buena. Mal hablada. Entonces, cuando recién la conoce, hola, ya soy fulana de tal. Oh, súper bien creada. Y le dice, qué bueno que entres a este colegio, espero y te guste. Y le da un beso en la mejilla, ¿no? Y esta chava le da salpullido. Sin embargo, se siente muy emocionada porque dice, ¡ah! Creo que me voy a enamorar. Pero a la vez le da la alergia y dice, pues, qué rollo, ¿no? ¿Por qué me da la alergia si es una mujer? Además son puros machines. Ajá. ¿Dónde fue el beso? En la mejilla. Ajá. Humedad sí hubo, güey. Ajá. Bueno, el rollo es que ya... El rollo es que más adelante en la historia se topa... Ajá, ándale, se topa con que esta chica güerita resulta que es un chavito. Ajá. Que es hombre. Es un cute trap. Y al darse cuenta, es una trampa. Al darse cuenta, este chavito es familiar de los dueños del internado. Ajá. Hace que esta chava. De hecho es el sobrino. Ajá. No, el nieto. Yes. Nieto. Es el nieto. De la que alguna vez fue la directora del internado. Así es. Mucha influencia, mucho lana. Hace que ellas dos sean roommates, compañeras de cuarto. Y siempre la anda cuidando y está diciéndole y siempre la está amenazando de que no revele el secreto de que ella es hombre. Ajá, sí, que porque es un secreto. De que tenía pivote. Que vale la pena mencionar que no lo hace por gusto. Ajá. No, bueno, el rollo es que técnicamente es por obligación. Sí. Es que le gusta verse bonita. No, es fetichista, lo hace por necesidad. Lo chingón de esto es que Marilla, el vato este, es un cabrón. No, es cabrón es poco, persona... es una perra, Ángela. ¿Y cuánto cobra esa perra? Hombre. Mucho. No tienes idea. Bueno, y luego cobra el doble si se viste de indita, no más. Sí, cabrón. ¿Cobra el doble si se viste de indita? Así es. Sí, güey, que no viste la película de Japón. De la indita fuera. La India Blanca. La India Blanca, esa. Sí, como es en Japón. ¡Korima! ¡Cosplay track! ¡Korima en la boca! Bueno, ¿qué más, Adrián? A ver. Bueno, pues... ¿Qué cosas andas leyendo, tocayo? Bueno, esto tiene versión animada, Adrián, pues si no sabías o si ya sabías. Hay un anime que empezó a salir este año. Ajá. Por Studio Shaft. Shaft, ajá. Los que hicieron Sayonara Setsubou Sensei, Moonface, Pani Pani Dash. Alta calidad. Ajá, y luego, bueno, ya nomás para aclarar María descubre que esta chava es lesbiana y que le gustan las mujeres, entonces eso es la manera en que la tiene así como que controlada, ¿no? Y cada vez que ocurre una situación, Acá estilo... Es, ¿sí? Buena onda. Buena onda. Triunfador. A la chava principal, ajá. Le sangra la nariz. Ajá, o sí. Sea, cuando recibe mucho contacto femenino de una fémina, le sangra la nariz. Se emociona y le salen la nariz, ajá. Pero cabrón. Pero así, ajá. Como a Pinocho le crece. Exacto. Y clásico que las otras chavas, compañeras de ella, pues no se dan cuenta. O sea, dicen, ¿por qué le sangra la nariz? De seguro tiene algo. Tiene anemia, sí. Tiene anemia o algo, ajá. Bueno, hay un episodio muy suave en el que le dicen que ella va a ayudar con el examen médico de las chicas. Entonces, dice yo, que yo comió, la medida de arriba. Comió mucho, mucho hígado para poder aguantar el sangrado de la nariz. Ajá, que es rico en hierro. ¿Qué tiene que ver el hígado con el sangrado de la nariz? Wey, explícame, por favor. Proteína. Es un cómic. Ya. O sea, de hecho es por el hierro. Ajá. Para que no le falte hierro en la sangre, entonces, y se desmaya. Por ajá, se puso un tampón pasa, en cada fosa nasal y ya se chingó su sí, madre. Sí, cuando... No es muy inteligente. Antes de que empiecen el examen, todas las personas que van a examinar, que van a ayudar con el examen médico, dicen, no, pues ahora primero desvistámonos nosotros y vamos a hacer el examen entre ellos. Esta chava, al ver a cuatro mujeres en su ropa interior, empieza a sangrar sin parar hasta que se desmaya. Entonces ya no pudo estar ayudándoles a las demás a hacer el examen médico de las otras chavas, entonces sí se queda así como que agüitada. Lo más cura es que María va al examen y dicen, bueno, a ver, pues quítate el brasier. Y luego, pues en esto se asoma la chava así como que, pues qué rollo, Kanako, que no se supone que es hombre. Ajá. Kanako, ajá, que se supone que es hombre. Entonces, como está enseguida, abre la ventana y sopa de las que la chica tiene boobies. No, bueno, la chica hombre tiene boobies. Así como... Ajá, así como que, ¿qué pedo? Entonces empieza a sangrar y se desmaya otra vez. Ah, sí. Bueno, está. El rollo es que. Sí. ¿Ya vieron esa parte o no? Todavía no hemos llegado a eso en el anime. Y existe una versión animada de eso. Bueno, fíjate que. Digamos que ahí se revelan bastantes cosas. Ahí se revelan varias cosas. Ya sobre Marilla. Ya nos estás sacando el siguiente capítulo, ¿eh? Sí, de hecho, te revelan prácticamente su razón de ser. Sí, al... Sí, pues mira, fíjate que el manga tiene desde el 27 de junio del 2006, fíjate, y todavía sigue, abierta la entrega, pues sigue todavía fuerte. Se sigue publicando. Ya está muy sí, divertido, dice cuatro, es muy gracioso. De hecho, no, María Holic. De hecho, no recuerdo quién lo licenció, pero no recuerdo si es Beast o Tokyo Pop. Tokyo Pop, aquí lo tenemos. Yo calculo que lo van a traer para acá para la segunda mitad del 2009. Y va a ser una novela de Talía también. ¿Otra novela de Thalía? Pero mira, si te una fijas trampa maldita. Si te fijas bien, todo podcast de Changoleón. Todo podcast de Changoleón debe tener su momento sobre el arte de la palabra. Y es por eso precisamente que tenemos aquí cerca de nosotros al señor Hugo Pavel, el vampiro violinista. Muy bien. Hoy voy a leer un poema. Denle piedad. Amoroso. Antes de que se acabe el mes del amor y la amistad. O sea, con este poema vamos a terminar de darle la madre a febrero. Antes de que se acabe febrero. Muy bien. Si tuviera mi corazón en mis manos, le daría bofetadas y lo acariciaría como a un perro pequeño. Le compraría vino tinto y lo dejaría borracho, recargado en la puerta de tu casa. 2. Tú mejor que nadie sabes que no tengo corazón. Se ha ido lejos. A veces la gente me dice que lo ve pidiendo monedas en los puentes, limpiando vidrios. Es mi culpa por tomar bebidas en copas de cristal. Cuando llegó el ciclón, me dijeron que alguien encadenó mi corazón a una ventana donde tocaban música de tambora. Así que estoy seguro que mi corazón danza con una furia inextinguible por monedas. Nunca me ha gustado el dinero, lo desprecio, pero mi corazón es necio y le agradan las lociones caras. la ropa cara de mezclilla, los violines hechos en Rumania, anaranjados. ¿Quién les ha dicho que pueden comprar mi corazón? Solo pueden entretenerlo, hacer que mi payaso corazón le rompa globos en la cara, que salte la cuerda como boxeador entrenando, que se lance al trapecio, que se lance el... del trapecio girando acróbata. Pero ¿qué le voy a hacer? No, hace mucho exorcicé mi corazón. Le até a su cola un montón de latas. En una tarde donde la tierra levantaba basura del suelo, solté mi corazón y ahora lo busco encendiendo fósforos y cantándole canciones de cuna. Seguramente algún día mi corazón regresará y lo abrazaré con fuerza, con lágrimas. Llegará la víscera a mí algún día. Cuando regrese a mí, lo apedrearé como a una prostituta. Le gritaré malas razones y le quitaré las llaves del Mercedes. Todo eso. ¿Quién la manda? Todo eso para que no caiga en ningún bache. Será por su bien que lo encierre. Juntaré hormigas para echarlas vivas a la camisa de mi corazón. Construirán en su interior un laberinto y ahí edificaré un templo para ti, lleno de hormigas, por supuesto. Danzaré con las mujeres más borrachas, aunque caigan encima de mí. Debo soportar el peso de su belleza. Me han dicho que la mujer que amo nunca llegará si no construye una máquina que cambie mi aspecto y que le fabrique bellos zapatos. Bueno, no es verdad que las lágrimas salen de los ojos, siempre nos visitan de lugares más profundos. Fin. ¡Viva las putas! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo la quiero tan puta ella? ¿Tienes Mercedes Benz o qué? No, me gustó lo de los globos, oye, muy chido. Ok. Shui está enojada, hay que dejar que se... ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que se desahogue el Shui. No, estoy diciendo, pues, ¿cómo la quiero tan puta? Es que no, mira, como están cotorreándose, pues yo digo algo, pero pues nadie lo escucha, así es que pues... Ya está registrado aquí con el buen Javi. Pues ya todo listo. Pero bueno, yo también voy a hablar de los cómics que he leído. Recientemente me llegó ya por fin el Scott Pilgrim. ¿Un año? Después de un año ya salió Scott Pilgrim 5, Scott Pilgrim contra el universo. Y pues obviamente ya contra los... Scott Pilgrim tiene que derrotar a los 7 exnovios malvados de la chava que le gusta para poder andar con ella. ¡Oh, Dios mío! Se acabó el podcast. Todo empieza. Hoy es un mendecillo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Toño, Temo, dinos ¿dónde está el oro, Temo? Radio Exceso. Transmitiendo las 24 horas a través de www.radioexceso.com desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Radio Exceso. Estamos fusionando la radio. Scott Pilgrim, trata de un chavo que se enamora de una chava que tiene 7 exnovios malvados y tiene que pelear contra todos ellos para poder andar con ella ya definitivamente. Y en este ya pelea contra los números 5 y 6, entonces ya más le falta el último. De hecho, de todos los libros creo que es el mejor realizado, pero también es el que lleva un tono un poco más serio y un poco más oscuro, porque ya, como su nombre lo indica, es Scott Pilgrim contra el universo. O sea, todo lo bueno que pasó en el libro anterior, en este libro trae consecuencias así canijas. Está muy, muy, muy, muy bueno. La serie de Scott Pilgrim es muy recomendable. Yo creo que ya para el 2010 ya terminan ese, el último libro, y ya se acaba. También lo menciono también porque este año van a sacar la película basada en el cómic. Oye, Ángel, ¿nos puedes dar un resumen así rapidito de qué chingados trata Scott Pilgrim para los que no saben qué rollo? Scott Pilgrim trata sobre Scott Pilgrim, un chavo que tiene una banda, es un flojo que tiene una banda de música, es un huevón que tiene una banda de música. Ay, tiene suerte con las viejas también. Y que tiene un poco de suerte con las tipas, con las viejas, pero no tanto. Solo que se termina enamorando de una chava, él es canadiense y se termina enamorando de una chava, misteriosa chava americana. Que le dice, cuando empieza a andar con ella, de pronto lo ataca a alguien y le dice, no, es que para andar con ella tienes que derrotar a sus 7 exnovios malvados y yo soy el primero. Entonces, tiene que ganarle a los 7 exnovios malvados de su novia para, pues, poder andar bien con ella, ¿no? Sí. Entonces, pues, ya van 5 libros de eso. Y 6 exnovios. Sí, no, es más o menos uno por libro, excepto en este. Y pues no quiero spoilear nada, pero lo divertido de esta serie de libros es la gran cantidad de referencias a cómics, música y videojuegos que hay por todos lados. Es como Forza en la película. No, de hecho no tanto. No tanto, pero es muy buena, O sea, por ejemplo, que la leas, algunas de las cosas así extrañas es que, por ejemplo, hay una parte en la que Scott Pilgrim toma una vida extra. Sí, de pronto derrota un enemigo y de pronto hay una cabeza de él flotante y se queda así como que, ¿qué es eso? Y él le dice, es una vida extra. Y él dice, oh, Dios mío, se me da miedo, es mi cabeza. ¿Es de color verde? No. No, mira, es padre porque cualquiera que no lo haya leído, al momento de leerlo, el que sea que está en la mesa, de volada se va a identificar con algo, con alguna referencia. Sí. Es lo chido que tiene el Scott Pilgrim. Es que tiene escenas surrealistas, por eso. Está pirata. Sí, a veces sí, pero sí está muy bueno, está muy bueno. Muy recomendable. Temo tiene los ojos rojos. Hugo, están fumando chingaderas, Hugo. Adrián. Está borracho, drogado. Es la última vez que traes alcohol al podcast, Hugo. Pido perdón por ellos, pinche desmadre que están haciendo. Bueno, perdón. Regresando a la película Scott Pilgrim. La película Scott Pilgrim, dirigida por Adam Wright, creo. ¿Quién es Adam Wright? ¿Quién es él? Empieza con E. Ese batito. Bueno, el caso es que es el que dirigió Shaun of the Dead. Oh. Shaun of the Dead y es inglés, ¿verdad? Sí, es inglés. Sí, Danny Boyle. Y él está dirigiendo la película. Va a actuar Michael Cera. Sí. Ya valió. ¿Por qué? ¿Puede ser? Es que Michael Cera tiene una trilogía, es como Thalía. Porque empezó a hacer la trilogía del chavito medio menso que tiene una banda o que toca guitarra. Entonces empezó con Juno. Luego siguió con la de Nick and Nora's. No, pero acuérdate. El playlist y ahora va a jugar con las. No, pero acuérdate que Michael Cera también ha hecho otras cosas. Superbad. Arrested Development. ¿Nadie lo vio? Arrested Development. Vi algunos capítulos, fíjate, pero está bueno. Está pirata. Muy bueno. Todo el mundo que era un geek de verdad. Entonces, por eso esta película va a quedar chida, porque pues es. Va a estar buena. Muy recomendable. ¿Y uno es del mismo director? No sé. No. Estamos hablando del actor. Estamos hablando. Bueno. Chido, muy bueno. Está muy buena la película. Yo creo que sale a finales de año. Ahorita están empezando la filmación. Y sí, tiene un reparto muy bueno. Ya tienen que tienen todo listo. Nada más falta bueno, está en preproducción. Sí. Ahora que anduvimos en la Comic Con, fuimos a una plática que dieron los de la compañía esta de Scott Pilgrim, Onipress. Y estaban hablando de que ha creado mucho auge el Scott. ¿Te acuerdas, Mike? Sí. Que, y a raíz de eso, como se ha vuelto muy famoso Scott Pilgrim, la gente que va y propone nuevas ideas, de Scott Pilgrim, de cómics, de proyectos, siempre trae una variante Scott Pilgrim. Sí, que le llegan muchos trabajos, pero que son Scott Pilgrim, pero asiático, Scott Pilgrim latino, el Scott Pilgrim europeo. Scott Pilgrim, pero en el espacio. Como ven que pegó Scott Pilgrim. Quieren meterse en la editorial con historias Scott Pilgrimesca. Sí. Con ese estilo, pues. Y estaban diciendo que ya, por favor, no fueran. Que no mandaran. ¿Alguien puso de ustedes un link hace como 2-3 semanas sobre ese personaje, no? Yo. Okay. Que lo puse. Y que, bueno, y ahí vienen los actores y todo eso, sí. ¿Verdad? Ah, sí. Ok. Otro libro que leí fue The Last Watch, de Sergei Lukyanko. Es rusa. Es una novela rusa. ¿Lo conocen por? Nightwatch. Guardianes de la Noche le pusieron aquí en México la película. La segunda parte, Daywatch. La tercera, Twilight Watch. Y la última es Last Watch. Es una tetralogía de libros sobre magos en la época moderna. ¿Una tetralogía? Sí, Una tetralogía de cuatro. Okay. Es una lucha entre, pues, por así decirlo, los... Más bien, no es una lucha, sino es como que el mundo moderno entre dos facciones, los del, la facción de la luz y de la oscuridad, que cada uno son representantes distintos. Y en este libro, o sea, desde el libro anterior, como que te borran un poco la diferencia entre los dos. O sea, realmente te das cuenta que la diferencia entre uno y otro realmente no es... Es la, la en primer lugar, la clase de sentimientos que tienen hacia la gente normal. Y en segundo lugar, este, la forma en que utilizan sus, sus habilidades. Pero en este libro, este, en esencia trata sobre una conspiración entre la Inquisición, que está, es, son los que se, que pueden ser oscuros o, bla, o de la luz, pero que realmente se encargan de regular la oscuridad de luz, este, uno de la oscuridad y una de la luz. Entonces, entre esos tres están haciendo un despapalle enorme. Y está muy bueno, termina con una nota así muy positiva y se ve que es el último libro de la serie porque enlaza muchos hilos que empezaron desde el libro número uno. Muy suave, muy recomendable. Literatura rusa, muy chingón. Los cuatro Orale. Libros los recomiendo. Órale. Y lo último que quiero recomendar es un pequeño manga que no han sacado mucho los traductores, pero lo han sacado, que se llama Koe de Oshigoto, que trata sobre una chavita de 16 años que cuando cumple los 16 años su hermana le dice, ¿sabes qué? Este, creo que ya es hora como que empiezas a acostumbrarte al trabajo, ¿no? Entonces yo te invito a que vayas a mi trabajo a trabajar. Ya te igualero. No, no. Ya quisieras. O tal vez no. Este, le invita a su trabajo. Y él dice, pues bueno, o sea, está bien porque mi hermana me echa mucho la mano, ¿no? O sea, le compró unos zapatos de regalo de cumpleaños. Y está y la hermana está ahorrando para que la chavita se vaya a la universidad. El problema es que cuando llega al lugar, pues dice, ah, pues es que mi hermana hace juegos de computadora, ¿no? Pero cuando llega al lugar y le empiezan a explicar, se da cuenta que su hermana hace juegos hentai. Es la directora. Y lo que quieren que haga es que haga la voz de un personaje de personajes de juegos hentai. Exactamente. El caso es que está muy divertido porque la chavita como al principio no quiere, pero la empiezan a convencer. Y se pone está muy divertido, es medio es pervertido, pero no es ecchi. Es pervertido, pero divertido. Ándale. Es muy divertido, realmente. ¿Por qué? Porque tiene unos detallitos ahí medio interesentes. ¿Por qué trata del lado oscuro del hentai? Sí, sí. De lo divertido es que, de lo divertido... Perdón, acabamos de reventar los tímpanos, Jano, otra vez. Sí, toma, no podcaste. Chica, ¿por qué no agarraron bien el micrófono? ¿Por qué no me agarraron bien el micrófono? Oh, pues lo andas pasando de allá para acá. Con chica. Las dos manos. Como si lo quisieras tener en las manos, mijo. Amárrenlo como puerco. No. Si quiere que sea fuerte y sano y no sordo, pues cuide mucho lo que tiene en la mano. El caso es que van pocos capítulos de Koe de Oshigoto, pero yo la recomiendo tanto que ya esos los seis capítulos que tengo ahí del manga... Pedro Oshigoto. Y cada vez que lo leo me estoy botando de la risa. Exactamente. Porque el artista tiene una manera de expresarlo así muy graciosa. Oh, muy okay. Divertida. ¿Cómo está el dibujo? A ver, calidad. Es sencillo. Sencillo. Pero es muy expresivo. Buena calidad, exactamente. Sí, sí. Bueno, realmente expresa a los personajes, como las situaciones. Sí. Sí, ok, muy bien. Sobre todo cuando le enseñan a hacer ciertas cosas, ciertos efectos de sonido que tiene que hacer durante... Mira, amiga, tienes que coger el micrófono de esta manera. No, así... Suéltalo desde el estómago. No más para que te des una idea, le enseñan lo que es el chupa chupa sound. El sonido de chupa chupa. ¿Cómo se dice en japonés eso? Chupa chupa. Ese es el nombre en japonés. Saki saki. Chupa chupa. Que en esencia es eso, Chuy. Es un chupa chupa. Sí, es un caramelito, ¿no? ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era Polo Polo? ¿Cómo era Polo Polo? Una mamá del medio. Sí. ¿Cuánto caramelito? Yo creo que ese fue el punto en el que yo dije, esta serie me encanta. Porque bueno, le enseñan a hacer esos sonidos y la chavita tiene que aprender de una manera muy interesante. Okay. Muy divertido, lo recomiendo. Koe de Oshigoto. Don Pedro Oshigoto. Ahora sí, mira, tenemos. Sin spoilers. Tenemos cómics y sí, spoilers. Mejor, ¿qué más? Mira, a continuación, sigue sin spoilers. Sigue luego... acá en el área alegre. Luego. En el bar, en el servibar. Sin spoilers. Luego mis juegos, que no lo ven como en tres semanas de juegos. Y luego, si queda tiempo, pues queda. Queda el deporte, sí. No, vamos a hablar de deporte, sí, de una vez. No. Claro que sí. Adrián, sí. Bueno, mira, ahora acá, qué bueno que hay que remarcarlo porque esto, hay una novedad hoy en el podcast. La barra de los alcohol. Adultos. La barra libre. La barra feliz. La barra de los adultos, güey. De aquí en adelante todos tomamos. No, es la barra feliz. Si ustedes escucharon que Temo estaba riéndose mucho durante todo el transcurso del podcast hasta donde vamos, es que se puso muy alegre el asunto por acá, por este lado de la mesa. A mí lo que me sorprende es que ni siquiera tomaron mucho, El señor Lambrusco. Es que no los viste. Es que tenían ganas de ponerse aguarrachón. Es que no los viste, ¿cierto? Estás allá, güey. Te lo empujaron. O sea, Temo. Temo, mira. A ver. Temo, cualquier cosa que le empujes lo hace feliz. Incluso empujárselo. No sé si en la historia de los podcasts existe algún podcast donde haya borrachos. Sí. Pero ¿ya? En esta ocasión tenemos dos borrachos. Okay. No, Serge. Serge, esta es la primera vez en que se graban dos podcasts en el mismo cuarto, sí, al mismo tiempo, con el mismo equipo, porque ellos hablan de sus rollos. ¿De qué se llama el japonés? La cámara para acá, ¿no han visto cómo está largo? ¿Cómo se llama el japonés? ¿Pedro quién? ¿Cómo? ¿Pedro qué? Pedro Ishigoto. Ese güey. Pedro Ishigoto. Suena como alguien que viviría en Ciudad Juárez. Por cierto, ¿qué fue lo que pasó con Pedro Infante? Lo queremos vivo otra vez de nuevo. Piro, ya estoy bien pedo. Mientras el cómic deambulaba por aquel lado, acá está Temo con que esta era una hueva y no sé qué madre. En fin, total. Bueno, esto es sin spoilers, señores. Con alcohol. ¿Quieres hablar algo de los Oscars, Adrián, o...? Sin spoilers, pero... ¡Gaytásticos! Pues nada, porque me tomó por sorpresa Slumdog Millionaire. O ¿quién quiere ser millonario? Te tomó por sorpresa. Oye, pues ganó casi todos sus Oscars. Sí. La falló nomás por dos. Y la gran decepción... Benjamin Button, bueno. ¿Qué te pareció la ceremonia? Me gustó, fíjate. Está bien, vean el nuevo formato. Me gustó ese. Fueron los Oscars Unplugged, High School Musical o algo así. A mí me gustó mucho la canción de Hugh Jackman. ¡I am Wolverine! No, me gustó que hubo, que hubo show. ¿No sí, era, exactamente. No era humor autorreferencial, uh-huh, como todos los cómicos de que, sí, como sí, te digo, sí. ¡Charlton Heston! ¡No! Y se ríen. Exactamente. O Billy Crystal, ¿cómo se llama el de, aunque ustedes no lo crean, ¿cómo es el presentador este? Jack Palance. Uh-huh. Nomás se le pasa mentando la madre a Jack Palance. O sea, no. A los viejitos, sí, andale. Sí, ya, eso ya no. Eso, no daba risa, vamos. Y Clint Eastwood está viejito. Y ya era todas las 5 horas de Oscars. Exactamente. Era de pura. Era como un programa de variedades. Sí, nada más le faltaron travestis. Te, y ya. Te digo, pero un plug porque. Te hacen Juárez. Porque fíjate, separaron a los nominados del resto de la gente. Ándale, todos eso. Los nominados estaban ahí en VIP, uh-huh, justo hasta frente ahí haciendo rollita, tipo Unplugged, como te digo. Sí. Hay gente que no puede estar ahí. Ajá. Y bueno, esto es un lado de Hugh Jackman que poca gente conocía. De que vato era. Se curtió como actor de Broadway, digamos. Sí, oye, musicales. Qué bien el Oscar de Penélope, aunque sinceramente yo siento que no se lo merecía tanto como otras actrices que se encontraron. ¿Quién se lo merecía más que ella? A ver. No, pues yo creo que todas. Marisa Tomei. Sí. Ay, cabrón. Tú siempre del lado de todas, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que tenemos muy buenas actuaciones en las otras películas. Y yo siento que cuando tú ves a Penélope en la película esta de Woody Allen, Penélope está actuando de Penélope. O sea, es como cuando ves a María Rojo, güey. O sea, sí, o sea, así son todas las películas de esta vieja. Vamos. Es cuando como Robert De Niro. Cuando tú ves una película de María Rojo actúa de María Rojo. Sí, María Rojo como María Rojo. Pero Penélope Cruz en todas sus películas siempre la misma. O sea, hace muy buenas películas con un mal acento. Ahora, eso contrasta. Ay, sí, pésimo, sí. Contrasta y esto que sea manera de protesta. Sinceramente, yo creo que el Oscar a mejor actor se lo debió haber llevado. Yo estoy de acuerdo contigo. Oscar Cadena. La güereja y algo más. ¿Qué tiene que ver? ¡Saca el borracho! ¡Ya está pedo! ¡Ya no le den! Ya se le subió. ¡Saquen el borracho! ¡Ya no le sirva nada, eh! Hugo, por favor, bájate de la mesa. Lo malo es que Hugo antes se ponía pedo, se quedaba dormido y ahora no se queda dormido. Ya está curtido. Ya aguanta mucho. Bueno, ya, yo creo que se lo debe haber llevado, curiosamente. Fíjate, Hugo lo dijo inocentemente, pero yo digo que se lo debe haber llevado la güereja, güey. Exactamente. Mickey Rourke era mi favorito para esta mancuerna, pero cuando vi que Sean Penn, estaba ahí en la asistente, estaba con las personas ahí, porque Sean Penn nunca va, jamás va a una celebración de Oscar, a menos que le van a dar, que haya ganado el Oscar. Cuando lo vi sentado, ya valió madre, se lo van a dar a él. Y se lo... ¿Sabes por qué pienso yo? Yo siento que Mickey Rourke no va a volver a estar nominado a un Oscar. Va a morir trágicamente. Sería padre, ¿no? Que estuviera otra vez, pero yo creo que fue la última vez que Mickey Rourke iba a estar ahí en la sala. Yo espero que... La verdad, espero. Se ve muy cirujeado, se ve como Mei Lin. ¿Sí? Sí, sí. Muy raro, sí, fíjate, ¿no? Que... ¿Quién que es Lin? Lin May. Lin May. Es que mira, ya con una copa, güey, todo se ve al revés. ¿Qué onda? ¿Sí, Chun-Li? ¿Qué onda? ¿Qué pasó, muchacho? Un borracho invertido. Hasta me estás agüitando, Hugo. Con todo respeto. Mailing. No, ni mergas. Ni mergas. Mira, ¿sabes qué? Es cierto eso, Hugo. Pero fíjate que cuando tengas la oportunidad de ver la película El Luchador, te vas a dar cuenta de que era necesario que Mickey Rourke tuviera esa vida y estuviera tan verdaderamente jodido. Fregado. Para que pudiera interpretar un personaje como es. Exacto. O sea, ¿qué pasó? O sea, se perdió Mickey Rourke desde, bueno, desde, por si... Corazón Satánico. Se hizo películas, pero bien malas, muy, muy malas. Y no se metió boxeador. Oh, pésimo. Ah, sí, sí. Lo del luchador. Eso explica las cirugías. Fíjate que casi como un dato adicional, para quienes no han visto toda la película, hay una parte muy representativa en El Luchador, donde el personaje dice, toma el micrófono, está parado en el ring, toma un micrófono y les dice, le agradece al público todo su apoyo. Y lo más fregón es que les dice, ya no soy un chico bonito. Curiosamente, Mickey Rourke eso era. Cuando 9 semanas y media, eso era un chico era bonito. Era galanazo de aquella época, en los 80, vamos. Pero sin embargo, el vato sigue teniendo su público, ¿no? Ajá. Bueno, la película, desde mi punto de vista, es una de las mejores actuaciones de este año. Claro que sí, señor. Y ver a ese personaje destrozado, encarnando a otro personaje destrozado. Destrozado. O sea, olvídate, es un trancazo. Oye, pero Toño, qué chida para Penélope Cruz, porque ya no va a tener que actuar en toda su vida. Va a llegar al set, va a ser de Penélope Cruz y se va a ir a ya su casa. Se puede llegar a ser puro churros. Se une al club de Robert De Niro, Christopher Walken, Michael J. Fox. Oye, oye, se te olvidó, Miguel. Ah, Keanu Reeves. No. Keanu Reeves. Marlon Brando. Fíjate que, por cierto, iba a ser Nicolas Cage, iba a interpretar al luchador. Órale. Qué bueno que no lo hizo. Nicolas Cage. Pero qué horrible el acento Penélope Cruz, en serio. Penélope, perdón. Oye, pero en serio está. Pero ¿qué onda con su acento? No, horrible. Penélope Cruz habla como un español hablando inglés. No sé cómo crees que habla un español hablando inglés, pero. Así como habla ella. She has to speak with an accent, Chuy. Así como habla ella. No tan gacho. Pues ni modo, es que no pueden quitarse el acento. No, pero fíjate que influyó mucho en el Oscar, creo yo, que era una película de Woody Allen. ¿Será por eso? Porque era de Woody Allen. Yo siento que Woody Allen tiene un monumento en España. O sea, este tipo se adora España y... Digo que... Y a la cocaína. Sí, que hable como española, chingue su madre. Aunque no he visto la película, ¿eh? ¿Lo viste Vanilla Sky? Igual, se habla como española porque pues no hay otra manera, ni modo, de quitarle el acento. Como que la doble, ¿no? Ay, ¿cómo se llama la película que es la original de Vanilla Sky? Penélope. Y también sale Penélope. Abre los ojos. Abre los ojos. Papel. El papel que ya había interpretado en la otra. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué te pareció la ceremonia? ¿Qué pasó? ¿Qué te parecieron los Oscars? Me gustaron, fíjate. Esa es una de las... hacía años que no disfrutaba tanto una entrega de Oscars. Me la metí toda en inglés porque no quise meterme a TV Azteca en ninguno de esos lados. En HD. Y estuvo fregoncísimo. Yo estaba en México, entonces me la tuve que fletar en español, güey. No mames. Qué hueva. Presentadores tan mal. Tampoco cultos, güey. O sea, Azteca, ¿verdad? Sí, pinches sí, viejas. Ah, vagan, seguramente va a ganar Benjamin Button. Benjamin Button. ¡Chinga tu madre! A ver. A ver, que Shui hable en inglés mientras que acá traducimos yo, okay. Ángel. Esto es un rollo acá, bien rollero. Acá estás apretando unos cabros. This is the... Bueno, este actor es muy aburrido. No me busca para nada. ¿Qué chingas, madre? Yo pienso que algún día Ramos va a ganar. We have to comment this movie. Un Oscar de la olla. Oh, it's Fortune. Mami y Fortune. Oh, Fortune. Ese es Sedal. Sí, que. Vamos a comerciales. Yeah, and the winner is. Y ganaron los chinos. No manchen, ¿eh? No manchen. Enrique Cuenca Polibos. Ok. Mira, ese momento me cayó. Por eso dejé de los Oscars en español. Cuando gana Crushing Tiger Hit Dragon contra Amores Perros. Y los locutores dicen, ¡no manches, ganaron los chinos! Oye, Miguel, te iba a preguntar, ¿en qué canal fue eso? ¿En Televisa o en TV Azteca? Cuando hicieron ese comentario, ¿no te acuerdas? En Azteca. Pero fíjate que bueno, ese fue un hecho histórico en la televisión. Irresponsable la televisión. Pero, si recordarás tú. Te contó TV Azteca. A mí jamás se me va a olvidar el día que pusieron de cronista deportivo en box para unas olimpiadas. No recuerdo qué olimpiadas, a Julio César Chávez. Chávez en la... fue en Atenas 2004. Mira, la, el problema fue este, Toño, de que llegó borracho. Llegó tomado. Entonces, en plena pelea, haz de cuenta, no estaba narrando la pelea, era un aficionado más. ¿Sí? Le dice, dale, dale, no te dejes. Y justo cuando pierde por puntos, porque ya es que el boxeo olímpico es por puntos, dice, madre. Ya valió madres, pero lo dijo muy enojado. Y pues creo que por ahí, dijo, ya valió madre, creo que hubo una sanción por ahí. No, sé, dijo, chinguen a su madre. ¿Te voy a regresar a las siguientes Olimpiadas? No, pero dijo así, dijo, fíjate, no, desde no, no, dijo, está tomado dijo, Julio. Y lo, dijo, ya valió madre, y luego, nos van a robar la pelea. Nos van a robar la pelea, vas a ver. Pues no te acuerdas cuando cruzó a Estados Unidos sin papeles. Como típico mexicano. Nos van a robar la pelea y gana el otro vato, dale la calificación. Y lo... ¡Chinguen a su madre! En la televisión abierta, a las 11 de la mañana. No, y ahí te va otra. Cuando pasó a Estados Unidos, estaba comentando boxeo en TV Azteca los sábados. E iban a Estados Unidos, la bronca es de que se le había vencido ya su pasaporte a Julio César Chávez. Entonces, venía con David Faitelson y no me acuerdo con quién, André Marín, le digo, oye, pues, ¿qué hacemos? No, pues, tú ponte bonito y dile quién eres. Y no, pues, sí, le piden el pasaporte a Julio César Chávez. No, pues, Julio César Chávez. Y André me dice, Julio César Chávez, pasa usted. Y no sé si tenga alguna bronca con migración después, porque, pues, no sé... Ah, pues bueno. Chávez, ¿sabes? Bueno, total, la ceremonia de los Oscars estuvo buena. Muy buena. Sí, no, espérate. Ahí te va mi pitrín. Espera. Por cierto, hablando. No, ni madre. Ya tomó mucho, compadre. ¿Vieron que se cuerearon al chavito ese que ganó el $1,000,000? ¿Cómo se llama la película? Courtier. No, se lo. El papá se lo cuereó hace uno o dos días porque no quiso posar unas fotografías. Y después una cueriza al chaval y sale el chaval chillando. Ya tiene casa nueva, compa. Ah, sí, todos estrenaron casa. Sí, pues. De esas de Eco 2000, pero casa. Sí. Es una mansión, ya. Igual a lo que aspira el hindú, promedio. A mí. También se cayó un satélite que mandaron. A la. Chocó, ¿no? Sí, chocó. Un satélite que se iba a dedicar a mandar. Sí, también una borracha. Una borracho. Yo le cuento un satélite borracho. Se cayó un satélite borracho. Se cayó un satélite en la Antártida. ¿Dónde? Sobre un pingüino. Ese era un satélite. Bájalo a tus pingüinos. Se tambaleaba. Salud. Yo lo vi. Bueno, yo, ¿qué vas a comentarme? Espérate, es que mira, ahí está. Mira, yo no vi. Mira, como se ¿quién pone. ¿Qué me cuentas? Típico borracho. Yo lo vi. Yo estaba ahí. Hasta ¿qué me cuentas? Oye, hasta se cayó solito. Hasta que no era, fue borracho. Fue el PRI. Yo no lo tumbé, lo oye, tumbaron. Oye, ¿ese borracho quién era en tu vida? Oye? ¿No? He tenido tantos borrachos, ahora sí que en el Open. Hijo de su madre. Y súbitamente si Temo DJ tuvo regresiones al pasado. Si yo di DJ una noche en el Open, imagínate, tener que soportarlo. ¿Cómo estuvo lo del fantasma que se grabó nomás en el audio, güey? Nomás se grabó cuando se tropezó el fantasma. ¡Ay! Oye, espérate. ¡Ay, cabrón chingado! Oye, ¿lo oyeron? ¿Lo oyó? Repetición. Al tiro, Vané. No, ahí tienes trabajo. Mis deditos. Se oye en psicofonía, güey. O sea, ¡Ay, chica! Y lo ya. Vamos a ponerlo más lento. Y si vino enorme. Pinches dedos. Ya. Botealos, ya. Síguele con otro tema. Ya están muteados. Miguel, juegos. Mira, déjame mi triste historia del Oscar. Y el duende. Es la Pepsi. Pista la Pepsi. Oye, Cuau, ¿sí le echaron pista al Pepsi? Sí. Comerciales. Caricaturas, espérate. Hay que grabar otra vez porque ya está medio desodorado. Ahí volvemos ahorita, perdón. No. Espérate, párale eso. Las estrellitas las puedes encontrar en el cielo. Aquí en Radio Exceso jamás vas a encontrar de eso. Es por eso que te decimos que aquí solamente vas a encontrar buena música, diversión, entretenimiento, cultura. RadioExceso.com, 100% tu mejor opción, sin protagonismo. Ok, ya regresamos, estamos un poquito más calmados con esos borrachos. Acá dice, Panchito Colegial dice, Hugo anda pedísimo. Sí. Sí. Lo curioso, de nuevo, es que ni siquiera han tomado tanto, la mera verdad. Sí, no. Acá nos dice Panchito Colegial, más arriba nos dijo que ya había existido otro podcast que se llamaba el Caguama Cast. Y si buscan en Google, si sí hay unos links a un tal Caguama Cast, que ha de estar, pues a ver, que ha de estar suave. Caguamastástico. Ha de estar como okay. Este podcast, medio pedo. Mira, me desperté domingo tarde, ¿no? Porque medio pedo y tres cuartos. Me di una desvelada el sábado, como siempre aquí, ¿no? Con ustedes. Y el puente que me voy a mi casa. Entonces... me despierto el domingo en la tarde y me acuerdo que son los Óscares y estoy en el internet y de repente me da una fiebre. Esas tumba, güey. Me tumba la canilla. Entonces me voy a acostar y me pongo mi toallita y me tomo una pastilla y empiezan los Óscares y empiezo a lucir. Como no sé, como que soñé la mitad de los Óscares, le vi la otra mitad. Oye, no estabas como el perro ese que nos enseñaste. Sí, empecé a correr. Estaba dormido y corriendo. Me topé con la pared. Entonces, tengo sueños bizarros del Oscar de repente. Lo peor del caso es que se veía frente al espejo con un changoleón así dando gracias. Gracias a todos, los amo. Gracias por votar por mí, a mis cuatro computadoras. Es con la academia. Abrías el armario y está un changoleón malino. Se está tocando con el dedo. Y el Oscar al mejor hardcore. Mejor hardcoreada de sus consolas es Mike. De esas ternas que son de tres. Oscar al güero, pero al güero Mustang. Yo organizo mis Oscars y los gano. Sí. Organicé mis Oscars y me ganó Sean Penn. No manches. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Pues no, pues ahí te verás. ¿Cuánto duró el Oscar? ¿7 horas? No, manches. ¿3 horas? ¿Qué? Eso es lo que duraste tú alucinando. Y me desperté a las 11 y estaba a los Óscares. O sea, qué rollo, no sé. Tomó la repetición, ¿no? ¿Quién sabe? Se me hace que te aventaste la alfombra roja primero. Entre en un espacio-tiempo continuo. Lo que pasa es que te aventaste la alfombra roja. Me volví Sam Becker y me... Ándale. Bueno, ¿y luego? ¿Cuánto lip? Pues vi los números acá especiales, ¿no? Todos estaban cantando en Indul final en la madre. Sí, acá en élfico. No, estuvo bizarro. Nada, me acuerdo que vi que ganó Heath Ledger. Y la familia no lloró. Se me hizo algo antiemotivo. ¿Su opinión de eso, por cierto? Sí, es cierto. Se lo merecía. Está bueno. Mira, como último papel, es que se murió antes de los Oscars. Si se hubiera muerto después, no se lo hubieran dado. El güey hizo trampa porque se murió. Pero sí, se lo merecía. Pues, lo bueno de todo esto es que ya que le dieron el Oscar, ya nos podemos olvidar del asunto. Mira, lo que pasa aquí es que no se lo dieron por Brokeback Mountain. Pero que bien, creo que no es la última película. Brokeback. No. No, pues que la última nomás grabó un cachito. Sí. De hecho, van a ser tres actores más en esa película. Haciendo el mismo papel. Sí. Ya les hablaré más adelante de eso. ¿Cómo se llama el imaginario Dr. Parnassus. Sí, Parnassus. ¿Cómo se pronuncia? Lo que pasó con Heath Ledger es que, como no ganó ningún otro Oscar por ninguna de las otras películas que ha hecho, que han sido grandes papeles incluso, pues tenían que darle uno. Ya la tercera es la vencida. Digo, ya no más de otra película. Mira, se lo tienen que dar en este Oscar es porque no quisieron nominar a Batman ni por mejor película ni por mejor dirección. Pero ya que hay históricamente marcado que lo más difícil de los Oscars es competir contra un muerto. Sí. Bueno, pues quedó comprobado. Muy bien. Dice la Pedro Infante. Sí, sí, pero... No tiene sentido, por favor. ¿Qué más? Miguel, habla de juegos. Pues mira, en mi viaje alucinógeno conseguí el Novi Boy. ¡No! A ver, pasar el micrófono aquí, Ángel, porque también mandan. Fantasías animadas de presentan. Novi Boy. Fíjate que apropiado, sí, porque yo insisto que el güey que hizo el Novi Boy estaba pedo. O estaba no. Alucinando. No, pedo no estaba, güey. Estaba fumando de la buena, güey. Y fumando otra vez. Después de guacarear. Mira, imagínate un juego, que tú haces un juego, ¿no? Y luego te dicen que lo expliques, por favor. Y luego dices, no, pues... No sé cómo explicarlo, pero yo lo hice. Y sí que cómprenlo porque no sé qué explicar. No sé qué es, pero ya lo hice. A ver, Hugo, ¿prestamos un poema de los tuyos? Le han hecho una cantidad de entrevistas increíbles a ese vato. Uno. Y el vato en ninguna pudo explicar su juego. Novi Boy trata sobre Novi Boy. Es un Novi, que es un boy. Es como una serpiente con patas. ¿Cómo te diré? Es como una mezcla entre Katamari, Pac-Man y lo más, no sé. Está raro, es que es un gusano con... Es que controlas un gusano con cuatro patas. Pero tienes que comer y hacerte más grande cada vez. Sí. ¡Lindo! Y luego si no te haces más grande, te echas pedos y luego si te haces demasiado grande te rompes a la mitad y tienes que comerte a ti mismo para hacerte uno otra vez. Luego vuelas y luego tienes que ir a la luna y luego te caes del escenario y tienes que volver a reencarnar. No, o sea, y tienes que seguir comiendo y seguir. ¿Cuál es el objetivo? Está suave. Está suave. No hay enemigos. Si te gusta tener experiencias psicotrópicas sin drogas. ¿Cuál es el objetivo? Experiencias psicotrópicas sin drogas. Comer, hacerte más grande y crecer mucho para ayudar a la niña. ¿A la cómo se llama? A la niña. Bueno, girl. A la niña. Te voy a explicar, te voy a explicar ese videojuego. A ver, díselo. Yo. Ah, el otro, güey. Keita Takahashi. Es la primera vez que me hizo, güey. ¡Ay, güey! Ah, es compas. Que está pedo, güey. Taquero mucho, Toño. Taquero mucho. Taquero mucho, Toño. Lo taquero mucho, Temo. Hay mujeres que dejan la sábana revuelta. Y son más tolerables que las que dejan el corazón revuelto. Con huevos. Pero este está más bonito, a mí me gustaba más el otro, una vez que... Che, borracho. El alcohol y sus consecuencias. Está bueno, a mí me gustó mucho el otro. Yo, que siempre... ¡Cállate, güey! Mira. Que quede... Yo voy a citar, no los hemos dicho, estamos citando algunos textos de Hugo Pavel, el vampiro violinista. Ebrio. Yo. Tú. Y yo. Yo. Y tú. Sin misterios. ¿Por qué tiene que hablar ese güey? Sin misterios. Seré tu amante, bandido. Bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, bandido. Bueno, el pedo es hacer encabronar al Toño, ¿verdad? ¿Qué hacer? Bueno, oye, cantó bien, ¿verdad? El Oscar, el mejor tema musical. Bueno, cito a... Sí. Bueno, no, chinga. Poder, no, nunca voy a terminar de leerlo. Ponle mute, ya, ponle mute. Ya. Atención. Productor. Yo, que siempre he querido conocer la arena, solo conozco el vidrio de tus ojos. ¡Sirve el otro pisto! ¡La calazón! Ay, güey. Ok, ahora bueno, sí. En fin, el Novi Novi Boy es un juego que, ya como te das cuenta, tiene un modo online bastante bizarro. Puedes grabar tus videos a YouTube y subirlos. Y al final te das cuenta que cada metro que creces en tu Novi, por ejemplo, 1,000 metros o 1,500, sin caerte el escenario, lo puedes reportar a la niña y la niña crece la cantidad que tú reportaste. Entonces, en una semana, el mundo, o sea, todos que compramos el juego, que cuesta $4, da baratillo, ya llegamos de la distancia real de la Tierra a la Luna y ahora tenemos que ir a Marte. O sea que la gente que compró el juego tiene que crecer 500,000 garras de metros, kilómetros que diga, y reportarlo a la niña. Y la cara de te voy a estar chida y bien confuso. Y llegar a Marte. Y se abren nuevos niveles. Oye, es para... Le mando a la niña. ¿Para qué consola eso? ¿Qué es? ¿Para PC o qué? Para Play 3. Play 3. Ah, caray. ¿Y se baja? Es del creador de Katamari. Es del creador de Katamari. Así que ya te has de imaginar cómo se ve. Pero no te has de imaginar cómo se juega. A continuación. Tienes que jugarlo para experimentarlo. A continuación, el vampiro caguamista. ¡Caguamanga! Ha sufrido una metamorfosis. Niña. Niña, que más aplauda, le mando a la niña. ¡Ay, al borracho! Oye, también jugué el de Warriors Orochi. ¿Qué tal? Que sigo con mi incontrolable adicción a los Dynasty Warriors. ¿Cómo se llama Keiko? Kei. Kei, anda. Ay, anda borracho yo también. ¿De qué? Ya se me pegó. Que no tomaste. Es aéreo, el virus, ¿sabes? ¿Es Warriors Orochi, es Dynasty Warriors, pero japonés? El Dynasty Warriors japonés es Samurai Warriors. Ah, Warriors Orochi es como que la muestra de es el crossover. Crossover, sí, ya me acordé. Capcom. Entonces, sí, pero con millones de unidades. Los personajes de Dynasty Warriors con los de Samurai Warriors se juntan para combatir al Orochi. Que es que sacó a japonés. Sí. Entonces tienes que escoger a tres personajes y entre los tres tienes que ir a combatir como tipo Dynasty Warriors. Sí, sí. Es adictivo, no sé qué tiene. ¡Alguien, sálvenme! Está bueno, está y bueno. Voy a jugar Mirror's Edge en la semana. Che. Por fin. Y me va a llegar. Y quiero aprovecharme de la terrible situación económica en México para comprar Street Fighter 4 barato. ¿Cómo vas a hacer eso? Voy a cambiar dólares por pesos y voy a aprovechar de del dolor de la gente. Sin escrúpulos. Bueno. Más que no cueste 900 pesos porque no sirve la técnica. Sí, pero sí. ¿Dónde vas a ir a comprarlo? Ahí barato? En Game Planet. La primera y única vez que voy a comprar en Game Planet. De Ciudad Juárez. Pues de allá, ¿dónde? Pues sí. Las misiones. Las misiones, sí. A ver, no sé. A lo mejor no lo tienen. Sí, a ver si me funciona la técnica macabra. Ojalá que siga subiendo el dólar. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo está el dólar ahorita? Estaba a 15 pesos, 14. 14.75. Y el límite son $100 por persona. ¿Ah? ¿Cómo? Hay límite de dinero que puedes cambiar. ¿No puedes cambiar más de $100 en pesos? Gente, ¿quieras al país? ¿Qué rollo? Está como en... ¿Dónde? En Zambia. Que $1 equivale a $1,000,000,000 de ellos. Caray. Pues aquí agrega los 3 ceros, güey, ya. Ahí la llevamos. ¡Yeah! Pues mira, cambias en hoy, mañana. O sea, sí. Me voy a Zambia con unos 10 dolarucos y ya puedo vivir a gusto. El problema es que no puedes entrar con dinero extranjero. Imagínate. Ya vas con los golpes de estado, ¿eh? Te quitan todo. Y, sí, es muy peligroso. Es muy inestable la... Casi los $100 pueden cambiar a presidente cada 2 días. Ok. Está muy inestable la situación. Pero puedes llevar una vida virtual mediante internet. Compras allá y... Compro allá. Yeah, ni que fuera EverQuest esta vez. Como las negrasas esas que salen en la película esta de El Señor de la Guerra. ¿Ya la vieron esa película? ¿Cuál, perdón? ¿Las negrasas? El Señor de la Guerra. Ah, sí. ¿O Nicolas Cage? Está muy buena. Son las negrasas a todo dar y ya es que se Nicolas Cage es de Mortal Kombat. Mira, Nicolas Cage apesta. Pero esa es buena de Nicolas Cage. ¿Cómo se llama? El Señor de la Guerra. Está muy buena. Johnny Cage. Yo no la he visto porque sale John. Ese Cage, no. Mira, desde que vi. Cage no me gusta y la verdad se lo garantizo. Desde que vi este Ghost Rider no me quedaron ganas de volver a ver una película de Nicolas Cage. Cage. Pero bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Si al recomendarse tú, pues sí. No, la verdad sí vale la pena. Lo que pasa es que se trata sobre. Ahorita que están hablando sobre Zambia y todo eso, porque me acuerdo. Se trata sobre un tipo que se encarga de vender armamento a países. En guerra. En guerra, o sea, hay una escena que me gusta mucho donde... Ese negocio. Donde se ve que está una persona, un como árabe, calando un rifle. Y está disparando y lo se ve como están saltando los casquillos de la... De escopeta. ¡Pum! ¡Pum! Lo persigue así como dinero. ¡Chin! ¡Chin! ¡Chin! Con caja registradora. Y bueno, lo que quiere decir así como que... Es un negociazo. El vender armas. Así pues que, claro. Muchachos, les los invito... Es como lo que pasó esta semana en el New York Times, ¿no? Claro. El New York Times acusa a Estados Unidos de... De hipócrita. Hipócrita, yeah. Sí, cierto. Está muy buena esa nota. De hipócrita, doble moral, triple moral. En otras noticias, el New York Times está a punto de quebrar. Así que están dando patadas de hogar. Sí, pues ya ves que también sacó la... Carlos Slim acaba de comprar el New York Times. Muerto. Oye, ¿para cuándo era el rollo de Lamero? ¿Era para marzo, no? ¿A qué? El rollo ese de Lamero, que siempre no fue cierto. ¿Qué el mero qué? La unidad monetaria. ¿Tampoco se lo creyeron? Mira, lo que sería internet. Sería interesante que alguien le ingrese. Ya tenía Mauricio García un billete de 100. Oye, ya la media ya está hasta tan madre. Mira, internet es una patraña. Era el Llamero. Llamerito, ¿no? Imagínate tener a Mauricio García o Tintán. Un billete de chido. También vi una película que se llama Cómo perder gente... Ajá. Cómo perder amigos y alejar a la gente. De Simon Pegg, del de Shaun of the Dead. Ajá. Es la sede de un escritor de sátira de espectáculos. Sí. Que lo contratan para trabajar en una revista muy prestigiada en Estados Unidos, tipo Bazar. Se llama Sharps, la película. Sale Simon Pegg, Jeff Bridges, como el jefe. Megan Fox, de Transformers. No, Megan Fox, la de Transformers en ropa interior. ¡Oye! Oh, yeah. ¡Samantha Fox! Es de los 80s. A ver, ¿quién es Samantha Fox? ¡Destruyerme! ¡Touch me now! ¿Sí te acuerdas de esa canción? ¡Touch me now! ¿Cómo era la que cantaba Luis Miguel? I do not want nobody else. Había una de Samantha Fox que cantaba Luis Miguel. When I think of Shrewing, I touch myself. Busca Samantha Fox. Okay. Muy buenos recuerdos. Sí, yo también soy fan de Samantha. A ver, que cante, Serge. Canta. No puedo. Sí, Serge, por favor. Garganta ya no. Interpreta algo. Marchar, esa es la cantaba Samantha Fox en inglés. Puedes marchar. Ah, sí. ¿En inglés? ¿En serio? ¿Esa era de Samantha Fox? Antes que la cantaba Luis. Samantha Fox era famosa porque era cantante, pero además porque tenía dos muy buenas razones. No, que era unos ojos hermosos. Mira, sí. ¿Razones delanteras o traseras? Era los ojos. Estaba muy bonita la Samantha Fox. Era actriz porno en los 80. Es más, ahorita voy a llegar a buscar Samantha. Ah. Hubo. No, no, no. Sí, no fue. Tenía una Samantha Fox que era cantante y también se desnudaba. Sí. Pero también había una actriz porno que se llamaba Samantha Fox. Ya, sí. Ahora sí, te imaginas que las dos se hubieran hospedado en el mismo hotel y les hubieran mandado un paquete. Ándale. Y hubieran mezclado. Ah, ¡qué paquetote! Wow. No, si buscan en YouTube, hay cantando videos con de la Samantha boca bien Fox, grande. De la que no es actriz porno. Y la que no soy porno, pero canta. Bueno, sigue con la película, Miguel. Venga. ¿En qué estaba? Ah, con Megan Fox en ropa interior. Oh, ajá. Dímelo. Mira, ahí la escena, la primera que sale, que se mete por una alberca con el vestido puesto. Así que sale acá bien, bien acá. Y luego en la otra, pues se quita la ropa. Pero no enseña nada, pero bueno. Very nice. Sale Kirsten Dunst, que contrarresta la belleza de Megan Fox. Ay, ok. No te creas. Ok. ¿Qué le viste Spider-Man 3? Oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que mira, me acuerdo de Spider-Man 1 que tenía los dientes amarillos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Kirsten Dunst? No, sí. Está cachón, sí. ¿Está qué? A ver, ¿qué pasó cayó con la niñeza? Que bueno, ya no es tan niña, la verdad. ¿Quién? Pero la he visto en puras películas donde sale parchada con el ojo tapado. Siempre sale la chada. ¿Parchada? La chica de Lolita. Dominic Swain. Sí, ¿y qué pasó con Jeremy Irons? Mira, Dominic Swain salió en Face Off con John Travolta. Sí. ¡Y Nicolas Cage! ¡Te amo, Nicolas! Y luego ahorita sale en una serie que se llama True Blood, donde enseña todo, ya. De HBO. Yo quiero ver True Blood. Sale de HBO. Se llama True Blood. ¿La serie de vampiros? ¿Quién no salió en X-Men? No, es Anna Paquin, ¿verdad? Anna Paquin salió en X-Men. Como somos pedófilos, ¿no? Anna Paquin también salió. Ah, bueno. No, no somos pedófilos, somos amantes del... No, no se está hablando, no es pedófilo. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Mira cómo está de pedo este güey. Amante de la botella. No, pero no es, no es pedofilia. Se está hablando ya cuando crecieron. Quiero brindar en nombre de ella. ¿Qué más, Miguel, de la película? Pero bueno, ya déjeme contar. Pues, dando chance. El personaje de Simon Pegg se debate entre vender su alma artística para conseguir historias, o sea, para dejarse llevar por la corriente de los artistas en Hollywood, o resistirse y mantener su integridad como persona, como alguien que escribe cosas inteligentes. Claro que pues se deja llevar por la banalidad de Hollywood, llega muy alto. pero la película tiene problemas de desarrollo, porque se tarda mucho tiempo, tarda casi una hora en desarrollar la historia, y en 15 minutos pasa, pum, sube la fama, bla, bla, bla, bla. Los últimos 10 minutos se resuelve la historia. Parece novela. Así que, así, a madre se fue. ¡Fuan! Órale. Algo más, mi entonces sí, le faltó una, o le faltó media hora más, o le faltó media hora menos de exposición. De cómo perder, cómo perder amigos y alejar a la gente. Oye, hablando de títulos extensos, si no han visto Quémese después de leer, ¿se llama? Hey, chéquenla, de veras. Ajá. Hace años que no veía yo actuar a Brad Pitt. Y morir, yeah. Yo no veía actuar a Brad Pitt desde 12 monos. Sí, fíjate, está muy bien, ¿eh? Está eso. Y en esta película está haciendo muy buen papel. También George Clooney. Snatch. Se llama... Cerdos y Diamantes actúa muy chingón. Snatch. Ah, Snatch. Ah, bueno, sí. Mikey. Contigo, pero... Mikey. Mikey Jepsy. Snatch fue después. Después. Está el club de la pelea. 96-97, ¿no? Brad Pitt estaba en la cúspide de su carrera cuando hizo la de Snatch por nada. Así nomás. La hizo de cotorreo. Fight Club también está buena. Oh, sí, cómo no. Actúa bien, como Tyler Durden. Es un desgraciado, es un son of a bitch. Sí, Pili. ¿En Telma y Luis? Nah, hace de niño bonito. Cómics. No, pero esa la de quemarse después de leer está muy buena, fíjate. También se actúa muy bien George Clooney. El final, me gusta mucho el final de George Clooney. Que está todo paranoico ya que no sabe ni qué confiar. Está muy buena. Últimamente he visto varias películas de George Clooney y man, ¿ya te enamoraste? No, no me da hueva, la verdad. Me aventé la de Zidania y me estaba que me dormía. Acabo de ver otra que de un abogado. Michael Clayton. Sí, qué pinche hueva, qué pedo. Pues mira, yo te diré que conozco a alguien. ¿Ya terminaste de ver? Sí, güey, o sea. ¿Por educación? ¿Por educación? ¿Qué puta hueva? ¿Cuál? Por educación. ¿Michael Clayton la vieron? No, nadie. ¿Quieren dormirse? ¿Cuál es? ¿De qué renten trata? Películas de ¿De qué trata? George Clooney. La mejor, definitivamente, la mejor actuación de este George Clooney son los tomates asesinos. ¿De veras? Oh, yeah. No, no he vuelto a verlo en otra mejor actuación. Crepúsculo y al amanecer. De Crepúsculo y al amanecer. Estaba jugando, güey. Claro que no. Haz de cuenta. Era de cotorreo. No. De abogados, losers. Oye, ¿no han conocido ustedes a alguien que tenga una afición no sana por un actor masculino? Un hombre que tenga una afición no sana. Un hombre por un hombre. Yo sé quién. Jason Gohan por Bane. ¡Actor, güey! No, porque yo conozco a alguien que está enamorado de Nicolas Cage. ¿De Nicolas Cage? ¿Balazo? ¿Qué queréis? ¿Quién? ¿Qué? No sé. Ya, por cierto, faltan 5 días para el estreno de Watchmen. ¿Cuánto que no pega? ¿En México? No. Oye, no, hoy se estrenó Spirit, ¿verdad? Hablando de... Sí, oye, pero ya se lo individuo. Pero ya, sí, o sea... Duró una semana en cine la pobre película. ¿Cómo es posible? Los reviews que yo he leído, la gente no le gustó Spirit. No era... Samuel Jackson. No era lo que se esperaba. Bueno, para la gente que no ha leído los cómics del Spirit... Tengo entendido que es muy diferente a los cómics. Oye, también Samuel Jackson no actúa. Yo leí The Spirit de niño. ¿Tú leíste Spirit? Y era divertido, era algo como... Leían las versiones en español que se veían en México, ¿no? Sí, más o menos eran de los 60, 70. De los 60. Más o menos, me los eran de mi hermano, eso sí. Lo chuté. Tengo entendido que no, que si la no película sale... no es el Spirit, es otro Sin City de Frank Miller. Okay. Porque si no sale Ébano... No sale Ébano. Mierda. Pues creo que no. Mira, pues claro que no van a poner un personaje como Ébano. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué espera para Watchmen? ¿La Watchmen? Mira, te aseguro que en México va a durar una semana y media. La van a quitar. Y en Estados Unidos va a pegar y luego se va a hacer de la taquilla en una semana. Vas a ver. Yo creo que sí. Pero la van a tener así como el pedestal. Esta semana fui a ver El Traspatio. ¿Y de tu casa es particular? Sí, güey. Se barra y se riega como los demás. Agájense. Vuélvanse a agachar. Veo El Traspatio. Es una película mexicana, por cierto. Aparece el maestro Joaquín Cosío una vez más, güey. Sí, es de Carlos Carrera. Hola. Te escucho. Fíjate que estuve viendo la entrevista a Carlos Carrera y Sabina Berman en Chalalá. Y Ana de la Real, es que están hablando. Oye, pero dicen que no filmaron la película en lo que es Ciudad Juárez. ¿Qué pasó? Pues que no les dieron el permiso, no les quisieron dar el permiso. Tuvieron que tomar allá afuera, dicen, ¿qué onda? No, hay muchas locaciones en Ciudad Juárez. Dicen que sí, batallaron un poquito. De hecho, hay una toma bastante extensa donde Ana de la Reguera va manejando por la avenida 16 de septiembre. Ah, entonces echaron mentiras. No, pero sí está... Se ve la catedral. Bueno, ¿qué piensas? ¿Qué te pareció, Toño? ¿Qué pienso de la película? ¿Qué pareció? Mira. Dilo. A mí no me gustan esos temas porque hablan mal de Ciudad Juárez. Ahí. Pero yo creo que de lo último que ha salido sobre el tema de las muertes de Juárez es lo mejor. Órale. ¿Viste la de... De J-Lo? No, a mí no me gustó. La Chola. O sea, bueno, entonces mejor esta. Es mejor. Aparte de que, bueno, pues tiene talento muy mexicano y sobre todo cuenta con la actuación de Joaquín Cosío, que es un personaje, un locutor de una radiodifusora. Que, por cierto, yo estoy casi seguro que filmaron las secuencias de Joaquín donde está Romance. Porque se ve los ventanales y atrás se ve el puente. La estación de Radio Romance. Exacto. Okay. Atrás se ve los ventanales Center. Y se ve el puente internacional atrás. Ajá. Mira, la película no es mala. Y sobre todo a mí me gustó mucho de que no estigmatiza a la gente de Ciudad Juárez. Porque la historia, a fin de cuentas, se desarrolla mediante personajes que no son de Ciudad Juárez. Estamos hablando de personajes que provienen del sur de la República. Los asesinos y todo ese rollo también se desarrolla en ese ámbito y no estigmatiza. E incluso al final, a mí me gustó mucho porque la última voz que se escucha en la película es la de Joaquín Cosío. Y la última frase de Joaquín es: Juárez no debe morir. Y lo más padre es que de ahí continúan una serie de imágenes en las cuales se da un conteo de la cantidad de mujeres que mueren en diferentes partes del país y diferentes partes del mundo. Ajá. Y nos damos cuenta de que somos una de las ciudades donde hay menos asesinatos de mujeres. No más que los medios. Lo han glorificado. Pero la película no está mal. Nada que ver. Mira, vi bajo Juárez. A mí me pareció muy mal la película. No me acuerdo. Es que aquí en Juárez siempre que sale algo así, todos uh-huh. apretamos los dientes y eso, ay, sí. cabrón. Uh-huh. ¿Cuántos nos ha tocado pintores que han venido a exponer sus trabajos de uh-huh. como hubo cierta persona una que vino hace algunos años que hace pues un año. Yo creo que hacía bien, ¿no? Porque bueno, es que con lo que ellos quieren su mayor objetivo es crear awareness, crear uh-huh. conciencia, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Pero luego te dicen, hice estas pinturas basado en lo que está sucediendo en Ciudad Juárez. Nunca he estado en Ciudad Juárez, ¿verdad? Sí. Y las fotos las saqué del internet y son fotos de los 80s. Entonces, en realidad, nunca han estado en Juárez, nunca les ha tocado vivir aquí, no conocen a su gente. Por ahí un podcast de Changoleón que habla sobre el tema. ¿Mande? ¿Cómo? Ya se hizo un podcast sobre el tema. Sí. A ver, bueno, así está la cosa. Bueno, pero sí, o sea, la película tiene lo suyo. No va a durar mucho aquí en cartelera. Pero, porque es un tema que nadie queremos ir a ver. Pero, pues no está mal, no, la película no está mal. Y te digo, tiene muchas cosas que, bueno, yo creo que son rescatables. Ahí está el show, hombre, el micrófono, Chuy. Ok, ¿no quieren hablar algo? Sí. No, es que hablando de Watchmen, acá DC Fulano dice, por lo menos Watchmen se concluye en una sola película. Si no recuperan la inversión, pues ya se fregaron los productores. Le cambiaron el final. Pero los fans ya estamos servidos. No como pasó con la brújula dorada. Esa no pegó ni concluyó. Quedó como... Sí. Pues... de hecho, sobre el final cambiado, ¿Se cambió el final de Watchmen? Sí, un poquito. Oh. Pero mira, te la pongo de esta manera. Yo conozco... Will Wheaton, uno de los geeks más geeks del mundo. El güey ya la vio. Porque lo invitaron a verla antes. Y el único que él dijo es... Esperé 20 años para ver esta película. Y estoy satisfecho. Ah, bueno. Me cumplieron, es todo lo que dijo. Ay, le escribió Solid Snake. Ay, güey. Solid Snake. No tengo yo. No le escribió. El guion original no es completamente de David Hayter. Pero uno de los scripts que él escribió a mediados de los 90s sirvió como base para hacer el guion final. Exacto. O sea que. ¿Te gustó X-Men 1, Toño? Sí. ¿X-Men 2? Está bien. A lo mejor. Ok, sí. ¿Y la 3? Aceptable hasta cierto punto, pero no. ¿No te gustó X-Men 3? Ay. ¿Por qué no? Vomité. ¿Por qué? Me salí enojado del cine, güey. ¿Por qué? The Juggernaut, bitch. Oye, Mike. Mira, no. Ahorita nos vas a dar una explicación. ¿Te explico de una vez? Tú siempre has dicho que cuando tú vas al cine, te tienes que divertir a huevo. Sí. Para justificar el pago del boleto. Sí. Y ahora no sales tú con que no, que a veces sales molesto del cine. No, del cine casi no salgo molesto. Hay tres películas que me he dormido. ¿O salí enojado? ¿Cuáles son esas tres? No, cuatro ya, mira. ¿Cuáles? Dos dormidas y dos enojadas. Habla. Me dormí en El Ilusionista. Sí. Y en la de Bob Esponja. ¿Pero por qué andas yendo a ver eso, güey? ¿Por qué Bob Esponja, güey? Sale de David Hasselhoff. No, en esa parte me desperté, pero todo lo bueno me quedé jeta. Estás perdonado. ¿Fuiste a ver esa película, en serio? Sí, pues fue un error. ¿Por qué? Sí, pues... No, ¿por qué? ¿Bob Esponja? Sí. Pero no más. No había nada que hacer, era miércoles. Mike, cuando no haya nada que hacer, no hagas nada. Pues que no hay nada que hacer. Yo me divertí mucho con la voz de Esponja. Bueno, me quedé dormido en El Ilusionista porque mi cerebro se aburrió de que no tiene sentido la película, ¿verdad? Fíjate que a mí sí me gustó. No, me diga y él, nada. Bueno, total. Y luego le Warner Norton. Segunda, llevan dos. Y luego me salí enojado de Eragon, por obvias razones. Porque era Eragon. Es que Eragon era Star Wars, pero con dragones. Ay, la duda, la dragona que sea así. Hijo, qué hueva esa película, de veras. Pero no fue tanto la película, sino los chavitos que estaban platicando dentro de mí. Y era el VIP, así que. Y luego le sigue. Fui por el gerente y. ¿Y le sigue? Salí enojado de. Esa me olvidó la otra. Lo que acabas de decir, güey. X-Men 3. Porque, o sea, sale uno de los personajes históricamente más desarrollados de la serie, que es Cíclope. Sí, y sí. Porque Cíclope si va a ser la de Superman, uh-huh. Lo matan a los 10 minutos. De hecho, Cíclope va a salir en el Wolverine. Pero es precuela. ¿Y? Sale niño. ¿Pero va a salir niño? Pero va a salir, yo no sé para qué recuperar el personaje. Era para que tiraran los rayitos de pérdidas. O sea, nada, dice, ¡Jin! ¡Estás viuda! o sea, nada más... Le han mandado con sus tíos a África o algo así, como a la gente que ya no quiere las sí, películas. Como lo que hacen en los cómics. Ah, tienes que ir a tal lado. Ya no está la película. Ahí está la saga. Sí. De hecho, varios X-Men de los X-Men actuales van a hacer varios cameos en Wolverine. Por fin sale Gambit. ¡Oh! Chavitos. Sí, por fin, pues bueno. El Remy LeView. Sí, yo no sé para qué, pero bueno, lo metieron. Tienen que meterlo a huevo. Pues porque ya era mucho. ¿No? Siento que lo metieron a huevo, pero en fin. Espero que no salga como en Spider-Man Venom. Gambit es un residuo de los 90s. Exactamente. Están, no sé, ya, no sé por qué tanto pedo por Gambit. ¿No? Perdió mucho personaje popularidad. Además, no es igualito. Por la caricatura, hombre. No es igualito, le quitaron los rasgos más principales que lo que lo caracteriza. La jotes. Los ojos. Sí. Los ojos negros con pupilas rojas. La jotes. ¿Nunca has visto los ojos de Gambit en los cómics? Sí, pero se lo comió para hacer. No, tiene los ojos normales en la película. Oye, va a decir. Ah, ya va valió, ¿eh? Oye, y va a decir credit card cuando viene las tarjetas como la maquinita. Presento, Franci. La maquinita. Credit card, credit card. No, multipass, va a ser multipass. Si no, puras visas. Multipass. Esto. No, la de X-Men 3. Y luego, pues la película está. No, de la 1 está más o menos, ¿no? La 2 está muy buena. Desde el principio hasta el final. Mucha acción, ajá. Y la 3 es un paso para atrás. Es como Spider-Man 3. O sea, no, o sea. Tres para atrás. Yo no tenía muchas ganas de Sam Raimi, ¿no? No, la de X-Men está peor porque es Brett Ratner. Que a pesar, mejor matas al profesor Javier. Brett Ratner, lo mejor que ha hecho en su vida es Rush Hour 2. Oye, pero ¿va a haber X-Men 4? No. ¿Tiene que, va a ser Wolverine, ya, siempre y forever. Ah, sí. Mira, tan Wolverine es, está la película que en las portadas sale Wolverine y ya no sale Cyclops. Es que mira, si van a hacer una X-Men 4, vas a tener que salir Phoenix, para los que hemos leído los Hombres X. Sí. Va a tener que ser la saga del Dark Phoenix. El profesor Javier, si te quedaste hasta después del... Si te quedaste después de los créditos, pues revive, no te se toma posición de otro cuerpo, ¿verdad? Cosa que es muy normal en los cómics de los X-Men. Sí, en X-Men nadie se muere. O sea, una de las muertes más así como que inesperadas es cuando se muere Colossus. Y de pronto un par de años después, no, resulta que tenemos un clon de él. Aquí está. Era el primo de Colossus. Y para chingarla, era tipo judío. Sale del closet. Sí, y puto salió. Es más, en el crossover de Inferno, cuando Jean Grey muere en los 80s durante la, sí, la primera, se convierte en la Fines Oscura, por ahí la clonan, pero no se parece, se parece mucho, pero no es así un clon muy fiel. Ay, y de Marvel. Hecho, Scott se casa con esa mujer y tienen un hijo. Que, ¿la Cable? ¿Mande? No, no es Cable, no es Cable, es otro. ¿Por qué le pusieron Cable a su hijo, oye? Que no tenían DirecTV. Ni me acuerdo cómo está ese pedo. Es que luego hubo una bola de crossovers que creo era Days of Future Past, donde venían como X-Men de otras dimensiones. Oye, el nieto se llama Wi-Fi. ¡Ah! Probablemente el más cabrón, el que más ha provocado estragos en realidades alternas en el universo Marvel, es el hijo de Reed Richards y está Susan Storm, que es el que tiene un poder de Franklin Richards, que tiene poderes así muy cabrones. Sí, de hecho tengo entendido que del universo Marvel es el ser más poderoso. Es elástico, es el más invisible. Hay una clasificación, creo que es, ¿cuántos omegas había en el universo Marvel? Omegas eran los más poderosos, la clasificación de poder. Sí. Y creo que los más, creo que nada más había como 8 omegas. Ajá. No, fíjate que no. Magneto es uno de ellos. Sí. Mm-hmm. Magneto, Scarlet Witch y pues, obviamente el hijo de Reed Richards. Ok. Obviamente, pues Scarlet Witch, pues ya vimos lo que hizo en House of M. Y en Ultimate 3. Sí. Bueno, niños, ya. Pues sí, por eso algo enojado de varias películas. ¿Por qué, Toño? Sí, películas. ¿Por qué, Toño? ¿Qué creías que te respondiera, pues, eso? Sí. Okay. Okay. Sí, fíjate, de repente algo enojadón. Ya cuando voy al cine, pues ya voy, ya investigo la película. Ya casi no voy por ir nomás. Bien hecho, Miguel. Por ejemplo, esta la de... Así debe ser, güey. Esta la de... No, es que así era antes, pero como de repente da hueva, ¿no? Investigar las películas. Uh-huh. Te encanta la sorpresa, ¿no? Sí, Andrea. Pues, sorpréndeme, Jean-Claude Van Damme, y salgo estacionado. No, pero siempre es muy bueno ir y meterse a ver una película que no sé ni qué rollo. De repente, así como y la te de... te das una buena sorpresa. Que a mí me gustó, pero... ¡Ah! Bueno. Claro que a ti no. Okay. Es que hay que apagar el cerebro. Está bien. Hay que ir con... Yo respeto de acuerdo con la película. Yo respeto tus ideas, man. O sea, no hace que siquiera una película española. O sea, está bien. Como... Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Por ejemplo, Amores Perros no me gustó. Que me meto a ver una película que por accidente no conozco a ningún actor, ni al director, ni nada. Y digo, ay, qué pinche película tan mala. ¡Arturo Ripstein! ¡Oh, Dios! Y dice, y que digo, qué pinche película tan mala. Y para colmo, hacen tres partes. Que la de Night Watch y Noonwatch. Las de esas del transportador. Ah, no, esas son malas adrede. Mala como Bueno, más del Transportador me gustó la 1 por la japonesita. Mira, esas películas son de esas de que te dicen, güey, te reto que no es una película tan mala, que haces tres de esas. Ay, ¿a que sí? Y hacen la del Transportador 1, 2 y 3. ¿Vieron el comercial este que hizo los hermanos Cohen sobre el spray? Bueno, sobre, ya ves que está, bueno, los hermanos Cohen, los que hicieron la película esta de... Sí, la, sí, la, no, con... En fin, acá salió un comercial de ellos donde sale un tipo... Dice, es propaganda en contra de la energía por el carbón limpio para que generen energía. Entonces, claro que se ve que una familia en una casa donde sale un tipo anunciando un desodorante para la casa, por el chiste es que lo presiona y sale humo. Uh-huh. Ajá. Está bastante divertido, se lo recomiendo. Bueno, hablando de películas, ¿verdad? Digo. Hermanos Cohen. ¿Es que no estás diciendo que las películas que entras a ver por accidente, que no sé qué? Ey, Didi, Temo. Síguele con lo que estás diciendo ahorita. No, pues de que terminan siendo hasta tres partes y dices, ¿cómo chingados? Ni los güeyes ni... ¿Sabes qué película? Ahí me dejó así y ya te vas a hacer choteo de eso, güey. Pero... Yo no sabía qué se trataba la película Juego de Lágrimas. Crying Game. Oh. Pues ah. Sí, ¡ups! Mira, papá, te debo una película, abuelita. Entré a ver la película porque me pareció... Pues digamos a ver qué tal está, ¿no? Uh-huh. Y entré a verla, cabrón. Empezó, las actuaciones están muy chidas y todo ese rollo. Está y bien. En la escena culminante de la película, ¿no? Como que todos habíamos entrado a lo mismo, ¿no? O sea, había parejas de novios y matrimonios y la chingada. Y en el momento en que aparece aquella cosa enorme en medio de la pantalla... Pronto, el amiguito, sí. Uh-huh. Se escuchó un... ¡Ah! E incluso atrás de mí había una pareja, dos hileras más atrás, y luego dice ella, ¿qué? La madre es puñalón. Y luego le dice el vato, ¿qué no viste? ¿Lo qué? Tiene un pitote. O sea, sí. Así le dice, güey. O sea, la chava no sé qué estaba haciendo. Que no sabe. Pero se dio bien cura, güey. Creo que estaba debajo de los butacas. Por cierto, ¿ustedes saben lo que es una panza piteada? Ay, güey. ¿Cómo siento piteado? ¿Cómo siento piteado? Algo, pero no. La otra vez escuché esa experiencia, ¿tú sabes? ¿Qué es eso, no? ¿Alguien sabe en el podcast? No. Que nos diga, por favor. A ver. Es cuando la panza te llega hasta acá y te toca el pito. Estos chingones. Fiestas y posadas, la Temo y sus mamadas. No, lo bueno es que es para toda la familia el podcast. Lo bueno es que no dijeron que era el líder, ¿no? Bueno. Okay. Bueno. Porque es un movimiento en masa, güey. Oye, Fer, ahorita a continuación en la mano janosa, está el especial de Deportes Shui. Todo lo que no se habló aquí. Así que quédense en sintonía, ¿eh? Bueno, damas y caballeros, muchas gracias por haber estado con nosotros. Este fue el podcast sin Deportes Shui. A continuación el momento estelar del podcast. Esto es... Si quieren, así pueden cortar. Dos minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Se me hace muy extraño decirlo al último. Por eso lo llevamos en la mano anoche, ¿no? Porque ya me dio flojera. ¡Esto fue! Ok, ándale pues. Bueno, pues vamos a. Después de Deporte Chuy se acaba ya el podcast, ¿eh? Con esto de Deporte Chuy. Vimos lo del problema del estadio Defensores de Chaco en Paraguay, donde se cae una de las paredes y mata a dos guardias de seguridad. Así es que ahorita el estadio le pertenece a la Federación Paraguaya de Fútbol y están pues en obras ya para para reparar otra vez el estadio, pero sí estuvo muy feo lo que pasó. Sí los aplastó. La plaza de concreto los mató. También ya tuvimos ya Liga de Campeones de CONCACAF. Aguas. Desgraciadamente de los cuatro equipos clasificados, pues Santos perdió 2-0 contra el Impact de Montreal, que curiosamente tiene el promedio de la asistencia más alta a un torneo de CONCACAF con 45,000 personas. ¿Sí? Aunque no lo creas. ¡Ay, no manches! Ah, porque espérate. Pues empezaron a meter jugaban con toda la banca y al último, cuando ya iban perdiendo, ya metieron a todos los titulares. Se esforzaron para salir ganas de perder. Sí, ¿verdad? no iban a jugar con todos los titulares. Ya es la segunda vez que yo escucho algo así del Santos. ¿Por qué no meten a todos los titulares y ganan? Ah. Qué lógico, ¿verdad? No, es que no le... Mira, lo malo es que no le están tomando importancia a los equipos mexicanos a esos torneos. Aunque el premio, digo, para el primer lugar, el campeón es ir al Mundial de Clubes. Oye. Pero en todos los partidos que tuvieron los equipos mexicanos, ni uno repitió la alineación titular. Ni uno fue con los titulares. Los dejaban en México y mandaban a la banca y a los de algún equipo de primera. Ah, pues para no desgastar a los jugadores titulares. ¿Cómo se llama la copa? ¿La Conca Champions? ¡Ah! No, no, espérate. Ay, chalo. Eso es culpa de los de las televisoras. Ah. Es copa de campeones de CONCACAF, pero por hacerle burla, le dicen la Conca Champions. Sí, pues que la CONCACAF no está muy acá. Que déjame, Lolito. Sí, entonces, Atlante ganó, empató contra el Dinamo de Houston, allá en Houston. Pumas y la Cruz Azul juegan el Azteca, el juego de ida, gana Cruz Azul 1-0 y el Puerto Rico Islanders, nunca había visto ese equipo, le gana 2-1 al Maratón de Honduras. Estos juegos de vueltas ya son esta semana que viene, pues ya con eso nos vamos porque ya están bastante tarde, señores. Ahora sí, tarde, sí, claro, no. Ah, iba a hablar de Liga de Campeones de la UEFA y Copa UEFA, pero como que ya es muy tarde, ¿no, Serge? Así es que la mano, Janocho, sí, también algo rápido también, Producciones Balazo ya sacó más cómics en línea, Clemens ya tiene su cómic en línea. Fíjate, lástima, están dando un seminario para 20 personas, muy limitado, por $1,000, te enseñan. No, 100 pesos. Perdón, 100 pesos. Sí. Es Bachan y Clement. Nuestro amiguito Clement. Pero las inscripciones son hasta lunes, que Ángel no vas a alcanzar a inscribirte. No, pero que es todo lo. No, bueno, es bastante lo que tiene, pero. De color digital y todo ese rollo, pues está. Cosas muy, muy, muy interesantes. Bueno. Me parece bueno. Muy bien que estén haciendo eso. Sí. Ojalá hagan otro después, pero vamos. No, sí, pues ya. No, al contrario, yo con esto, pues listo, ¿no, Serge? Gracias, señor. Nos vemos. Vamos. ¿Qué te parece? Gracias por todo. Ahí nos vemos a rato. Nos vemos la próxima semana en otro Changoleón Podcast, Serge. Nos vemos, Ariel Santos. Vámonos. Changoleón Podcast. Más de 3 años en la web. Más de 180 programas. Cómics, manga, anime, fútbol, cine, videojuegos. Y lo que se nos ocurra. Todos los sábados escúchanos en vivo por changoleon.com. Esto fue Changoleon Podcast. Visita nuestra página en www.changoleon.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.